Gabón, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Desmontando Babilón. Aquí estamos un miércoles más en el episodio número 8 de esta temporada, desde la 97 Irratia, emitiendo desde aquí, desde Bilbao. En FM nos están escuchando quienes sintonicen a través de su transistor y a través de la página web de la 97, 97irratia.info. Tenéis el reproductor para poder escuchar en directo el programa. Y bueno, pues un programa que viene, en principio viene feliz. Un poco, iba a decir gamberro, pero bueno. Buenas noches, Gus. Hola, buenas noches. Sí, sabes, por solidaridad con vosotras me voy a mutear de vez en cuando y me voy a joder ya yo mismo para que no me podáis decir nada. No, se me ha olvidado. Bueno, pues hoy ya hemos dicho, estábamos comentando que explicaremos de dónde viene el toma pa' que tengas, es algo sagrado, que viene de la Navidad, cuando vinieron los Reyes Magos. Y no tenemos muy claro históricamente si le dijeron a los Reyes Magos, toma pa' que tengas, y le dieron al hijo de... O es que los Reyes Magos dijeron, toma pa' que tengas, estamos investigándolo. Suena verdad, ¿verdad? Pues es mentira, me la acabo de inventar. Es que nos puede colar cada bola que suene bien, si se le ocurran. Me la acabo de inventar ahora mismo. Es una genialidad, coño, lo que acabo de decir. No. ¿Pero qué quiere decir? Que es mentira. ¿Cómo surgió Toma pa' que tengas? ¿Os acordáis vosotras quién se inventó Toma pa' que tengas? Gabón María, buenas noches. Ay, hostia, es que no se ha presentado ni nada. No, yo te presentaba a ti, pero me faltaba María, que está por ahí online. Gabón, buenas noches. Bienvenida, ya estamos. ¿Qué está diciendo Gus? Oye, Gus, no digas que es mentira, di que no es cierto. Es que es mentira. O sea, lo he contado adrede sabiendo que era broma, mentira. Es una broma. Claro, que ¿cómo voy a decir? No es cierto, es mentira, me la acabo de inventar. No, es verdad. No era cierto, pero a la vez tampoco era mentira. Siglo II antes de Cristo. A tomar para saca. ¡Qué bien suena! Perdona. Preguntabas de dónde vienen los Toma pa' que tengas, porque este va a ser un programa especial, Toma pa' que tengas. De hecho, le hemos puesto de título provisional, Felices, Toma pa' que tengas, con Técnico Preocupado, que será nuestro invitado, que entrará dentro de un ratito, y este le tendremos en directo también. ¿De dónde vienen los Toma pa' que tengas? Yo tengo una pista. Adelante. Como en Desmontando a Babilón somos más de tomas que de te darés. Claro. Pues tenía que ser Toma pa' que tengas, no podía ser de otra manera. Pues yo te voy a... Espero no equivocarme, igual me coméis, pero el primero que dijo toma pa' que tengas, yo creo que fue Iván. Sí. Iván Ruiz Terrazas inventó el toma pa' que tengas, sí, en mi casa un día tomándonos unos cacharros. Tiene y razón. Tal, y en una grabación de Las Locas que han salido muchas cuñas, y toma pa' que tengas, alguna burrada que dijimos, dijo toma pa' que tengas. Y estoy al 98% seguro que fue. Y dice Katy que tengo razón. Sí, sí, porque me suena... Si una de estas dos estudiadas dice que tengo razón, doblo nada. Me vais a permitir que haga un pequeño paréntesis. Quiero felicitar a Xavi, que no es nuestro técnico que estuvo la temporada pasada cuando iniciamos esta nueva andadura de directos, que ha sido aita hace poco y ha sido aita de una niña que se llama Angie, y entonces quería darle Sorionak. Felicidades, Xavi, y felicidades a Maya, su pareja, por ese... Porque hay que ser un bendito loco prácticamente ahora mismo para plantearse el tener niños, tal y como está el sistema, ¿verdad, María? Ay, ¿dónde tengo a María? ¿No la tengo muteada? Sí, no digas eso, Katy, no vamos a ponérselo fácil, que es lo que quieren ellos, que no tengamos hijos. Vamos a ir, la verdad, joder, tarda la señal. Tarda la señal porque María está... Y Jabarce, no iba a decir, en las Seychelles, ¿dónde están los cristales al pipí? Joder, en las... En Ganímedes. En Ganímedes. María está en Ganímedes, joder. Entonces tarda, hay que reconocerlo de una vez porque si no nos van a pillar. Pues sí, pues efectivamente. Enhorabuena a Xavi y eso. Ahora disfrutar de ese bebé que acaba de llegar. Y bueno, ya, que me quedó pendiente la semana pasada, que fue muy reciente, pero por lo menos que no se nos olvide esta. Bueno, que Xavi, entre otras cosas técnico, ¿no? Pero fue el que dijo, oye, Gus, ¿por qué? estáis emitiendo solos por ahí, ¿no? Vosotros. Digo, sí, nos hemos independizado la aerolínea. Joder, podríais pensar la 97, tal, no sé qué. Oiga, y al, digo, bueno, oye, si quieres colgar los programas, le dije, en principio no tenemos idea de pertenecer a ninguna radio y estuvimos así. Pues no sé, casi un año o algo así. Sí, una temporada. Y entera. Luego vimos que el comportamiento era tan radicalmente diferente a lo que habíamos tenido antes, que bueno, pues al final dijimos, no podemos ser tan jetas de venir aquí, emitir, no, bueno, no venir, emitir incluso sin venir, y bueno, sin más, ¿no? Entonces, Xavi, Sorionak, Xavi. Eso es. Toma pa' que tengas, es que se ideó, el toma pa' que tengas lo inventó la expresión Iván Ruiz Terrazas. Y voy a ver si estáis de acuerdo conmigo, chicas, porque no lo habíamos puesto en letra. Pero más o menos voy a decir qué es un toma pa' que tengas. Un toma pa' que tengas es, sobre todo para los que nos llaman conspiranoicos, esto, pero los oficialistas, tal, es una información que no quepa duda. Solo le hemos dejado a uno, y se lo voy a decir luego a Tenico, que dice, yo opino y pienso, y casi se lo quito. Pero le dije, le voy a respetar porque él inventó, bajo lo que le dije, pero claro. Diseñó él el toma pa' que tengas. Dice, yo creo que no sé qué. Y eso, por ejemplo, pues técnico, tienes derecho a creer ese cachito y ya está. Pero en general, toma pa' que tengas, tiene que ser indiscutible, de menos de un minuto, y algo que rompe totalmente lo oficial. Que lo oficial es mentira. Y son datos contrastados por nosotros y que duran menos de un minuto. Y de ahí viene la cosa. Para cuando quieras decir que soy copia lo que ya no oigo más, toma pa' que tengas, ya te lo he terminado. No puedes dejar de oírlo adrede, porque para cuando quieras dejarte y digas, ya, paso a escuchar esto, ya te lo has comido, toma pa' que tengas. Esa es la filosofía. Corto, menos de un minuto, un hecho incontrovertible, pim, pam, pum, a ser posible que lo deduzcas tú. Dijeron que iban a acabar los osos polares, ¿no? Pues en el año 1950 había tantos y en este otro tantos otros. Toma, para que tengas, ahora. O sea, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es incontrovertible, son números que los, claro, son números que hemos sacado nosotros, ¿de quién? De los propagandistas a sueldo que salen por la tele muchos. Es que la gente se cree, la tele, es, lo he visto por la tele. ¿Y tú qué te crees? ¿Que he visto por la tele es un certificado de autenticidad de algún tipo? Más bien lo contrario. O sea, si lo has visto por la tele, duda, ya, para empezar. Uh-huh. Porque nadie comparte su share por la cara ni un segundo, de ningún lado, ni un segundo. Tiene una intención política de comerte la cabeza, de generar dinero, de lo que sea. No hay un segundo que sea desperdicio. Quitarían ese segundo y pondrían otro, joder, que tiene mucho que comernos la cabeza. Entonces, toma, para que tengas, ya más o menos hemos explicado. Y para finalizar, si os parece, ya lo digo. Últimamente le hemos dicho a gente, a amigos nuestros, que nos lean un toma para que tengas, a ver, para que haya diferentes voces y para que. Ah, pues bien, y así hemos tenido una respuesta guay. Tenemos toma para que tengas de, no sé, Jorge Guerra, de Luis Colera, de un técnico preocupado, de Rubén. De Rubén Tator, de. Bueno, de un chaval este, ¿y de dónde era? De León, ¿no? Sí. Javi, un abrazo, Javi. Que a ver cómo va ese tema que estabas diseñándonos, ¿eh? Aquí te lo vamos a exigir ya. Has dicho que lo estabas haciendo, amigo. Has metido tu palabra hasta acá. Un abrazo, Javi. Que tiene un toma pa' que tengas acojonante. Sí. Lo pondremos hoy. Sí, sí, el de Alan Crispas, ¿no? Si no, Effective Wonder. ¿Quién más tiene toma pa' que tengas? Ah, bueno, tiene Gonzo. Que no, al final, una vez íbamos a hablar, pero no sé qué pasó con Helios, que, joder, fue horrible que habíamos quedado con. Fue horrible la comunicación de ese programa. Y entonces no intervino, pero bueno, es un checo que montó lo de Cielos Limpios o no sé qué. Y bueno. Bueno, sí, no, que si un día no quiere contar él, el geoingeniería sabe muchísimo. Fundó y se fue del grupo, montó otro, porque por varios motivos que yo no. Como no estuve dentro, pues, aunque lo sé, pero mejor lo cuente alguien que. Que como los toma para que tengas, sea irrebatible. Lo que digo. Tenemos uno de Chopo también, por ahí grabado. Ajá. Y hay algunos por ahí en camino. Creo que Ángela tiene alguno por ahí. Martiña también, tenemos pendiente de que nos grabe un par de ellos, que tenemos por ahí. Y alguno más hay por ahí que está Bueno, y lo que dijimos, si alguien se anima y lo quiere, pues grabar, que se ponga en contacto por el email. Y... claro, porque pasa una cosa, que si hacéis el escrito y no dura menos de un minuto, va a ser irrebatible y no cumple las características, pues os pueden decir, yo mismo os puedo decir, y estas chicas que están aquí conmigo también, que se corta a tomar por culo, ¿verdad, María? Si queda demasiado largo, ¡pa! Se le mete un tajo. Claro, porque tiene que cumplir las normas características del toma para que tenga. Si no, ya hacemos un si dura más de un minuto, ya hacemos un programa, ¿eh? Claro, de todas maneras, una cosa te voy a decir. Yo creo que si nos ponemos, sacaríamos un programa de 2 horas de cada uno de ellos. Sí. Explicando bien de dónde viene. Es una condensación brutal de la información. Hemos dicho, nos gustaría decir 40.000 cosas más de todas los paquetes, pero no hace falta. No que liamos las cosas. Este mató a este 7 veces y punto. No, parece ser que no, de eso nada. Bueno, ¿qué tal si, chicas? Bueno, no os he dejado ni hablar. Para empezar, me voy a callar un poco porque estoy siendo irrespetuoso y todo. Y por lo tanto, me decís vosotras si queréis algún toma para que tengas, a ver si lo tengo por aquí, lo vamos poniendo, ponemos uno ya. Bueno, decidme vosotras, que si no lo digo yo, coño. Cortarme, sujetarme. María, adelante. Yo no tengo preferencias, vamos, me encantan todos. Creo que es una de las mejores cosas de Desmontando a Babilón, el toma para que tengas. Y a por ellos, pon el que quiera, Gus. Vale, habéis escuchado la opinión de una mujer moderna e inteligente. ¿Eh? Sofisticada. Venga, de con la información. No sé. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver. ¿Cómo está el planeta? ¿Cómo está el planeta? Y no hay para todos. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? No os hacéis a la idea de lo que hay o no hay. Vamos a ir uno. Venga. Qué bajito suena. Ah, claro. Toma, que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Según la FAO, el Organismo para la Seguridad Alimentaria de la ONU, son necesarios 44.000 millones de dólares anuales para acabar completamente con el hambre en el mundo. Con la décima parte de lo que los millonarios gastan anualmente en artículos de lujo, llegaríamos a esa cantidad. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Para acabar con el hambre. La décima parte, he entendido, ¿no? Sí, definitivamente he entendido yo que he dicho yo mismo. Para acabar con el hambre, definitivamente. La décima parte de lo que los millonarios gastan... en un año en artículos de lujo. El 10% de lo que gastan. El 10%. O sea, siempre 10 roles, te compras 9. En vez de 10 yates, te compras 9. En vez de 10 jets, te compras 9. Pues sabemos que vas a sufrir la hostia. Tiene que ser muy duro bajar de 10 jets a 9... No digamos ya de 10 mansiones a 9. Yo no sabría ni cómo vivir el próximo día, ¿sabes? Pero solo con ese pequeñito esfuerzo no habría hambre en el mundo. Pero bueno, por lo visto es más efectivo crear ONGs, ¿lo creéis? Pues sí, ya estábamos viendo la relación. Lo que la FAO es la agencia de la ONU encargada de la Agencia para la Alimentación. El 10%, ojo, es que son datos que, no sé, que remuerden conciencia. A mí me remuerden conciencia, quiero decir, si con el 10% de lo que gasta la gente en lujo, no es necesidad el lujo. O sea, sí, que si te compras 10 paquetes de Conflex, sigues comprando los 10, ¿eh? Eso sí, quiere decir 10 tonos de chocolate, pues te sigues comprando los 10. Unos Levi's de Putin Bolo, no son unos artículos de lujo. Unos pantalones de 200 euros, no es un artículo de lujo. Artículo de lujo nos referimos a relojes de 50.000 euros, cositas así, que podrían... arreglarse con no tanto, ¿no? Uh-huh. Es decir, que si el reloj en vez de 50.000 euros... Fíjate, estamos hablando del 10%. Si todos los relojes que te compras de 50.000 fueran de 45.000, ya está solucionado el hambre en el mundo. Definitivamente. Pues a mí, son los números, de verdad. A mí me cuadra que a alguien no le interesa que acabe el hambre en el mundo, entonces... no se puede ser tan tonto para hacer las cosas así de mal sin querer. ¿Mm? Digo yo, ¿no? ¿Qué opinas, María? Luego va a poner uno de María. Hombre, es un tema para que tengas demoledor. Todo es preciso. Pero el hambre en el mundo ya no importa tanto, chicos. Ahora importan más otras cosas. Sí. Más bonitas y menos punzantes, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Para que tampoco te comprometas en exceso. Y bueno, creo que para empezar es como la definición del toma pa' que tengas, ¿no? Contundente y definitivo, sí. Sí, claro, ¿eh? Una medalla le vamos a poner a todos los ricos, ¿eh? Has dicho que vas a poner uno de una María. Medalla, pero explosiva o algo. Que no, que es broma, que no somos terroristas. Solo hablamos y además le quitamos la cabeza a todos los bolis que tenemos para que no puedan disparar, ¿eh? Que sepáis, según la norma de la CE. Vamos a ver, Marichu, un toma para que tengas. A ver por dónde nos salen. Esto de Desmontando Babilón. Toma pa' que tengas. La teoría de la disonancia cognitiva de León Festinger sugiere que si cambias uno de estos aspectos, comportamientos, pensamientos o emociones, los otros cambiarán para aliviar cualquier disonancia o incomodidad. Por ejemplo, una persona puede creer que no dirá mentiras. Sin embargo, si se encuentra en una situación con mucho miedo, puede mentir para aliviar ese miedo y después justificarlo en su pensamiento diciendo que era una pequeña mentira y que lo hizo solo una vez. Cambia las emociones y le seguirán cambios en los comportamientos y los pensamientos, de manera que puedas mantener el orden o el significado coherente en tu vida. Si los tres aspectos son manejados, como ocurre en una secta, una persona puede hacer cambios muy rápidamente. Las sectas controlan el comportamiento, controlando la realidad física. ¡Boom, headshot! ¡Boom, headshot! ¡Boom, headshot! Toma pa' que tengas. Sí, me gustaría comentar que una secta puede ser una secta al uso, la secta Mu, la secta, ¿no? ¿No? Las que conocemos, secta religiosa. La secta Mu. O pueden ser grupos de gente que no tiene por qué ser religioso, ni siquiera espiritual el pensamiento, pero tiene que ser dogmático. Por ejemplo, gente que sin haberse leído dice que calentamiento global y le dices, ¿qué temperatura media hay en la Tierra? ¿Eh? ¿Cuánto ha subido en los últimos 100 años? No sé, pero hay calentamiento global. Bueno, pues un fanático es esto, pero lo mismo en esto que en religión. Jesucristo existe. ¿Por qué? Porque me lo dijo a mí Jeremías. Bueno, pues puedes decir que crees que existe y estás en tu derecho. Por eso. Pero decir que existe, pues hombre, tienes un... Y mucho menos matar por ello, pues hombre, tienes un punto de fanático, porque hay un dogma de fe que no está demostrado. No sé si sabéis que la Sabana Santa de Turín es un trueno de la Iglesia de cojones. Que no viene el DNI de Jesucristo, vamos ahí. Iba a decir que la disonancia cognitiva, que efectivamente la ha dicho María en este toma para que tengas, que cambiando el comportamiento, o sea, afectando al comportamiento, al pensamiento. ¿Cuál era el otro que no recuerdo ahora? ¿El comportamiento, el pensamiento? Joder, te iba a decir, María, dilo tú, que lo has dicho tú, pero claro, está aquí grabado, igual va, lo ponemos. Pero fijaos, lo que es la televisión mediática te está afectando al pensamiento con el calentamiento global. Te estás oyendo todos los días que eres el culpable de que esté la Tierra como está, de que estamos todos fatal, de que esto se va a acabar, aquí viene una apocalipsis. Y claro, al final, ¿qué haces? Apoyas, sales a la manifa y apoyas esa convocatoria, ¿no?, de ese cambio climático que hay que reivindicar a los políticos. Pero si es que son los políticos los que están metiendo caña con que hay un calentamiento global, ¿no? Estamos un poco en disonancia cognitiva. No se os calientan las neuronas ante tanta tamaña... O sea, les importa tres cojones. Hasta hace cinco días, antes de ayer, teóricamente, ¿no? contaminan lo que les sale los cojones, hacen fracking, meten todos los partidos, el fracking, todo lo que han podido. Y de repente tienen una super urgencia de ayudar al planeta y a nosotros mismos con las vacunas. Está joder, la verdad. Es que tenemos unos benditos manejando todo, que no sé cómo está todo tan chungo. A ver si es que vamos a ser más tontos que las piedras, por no sé, es un ejemplo. Iba a decir que es que esto de que todo el mundo salga en manifa a pedir que los políticos hagan algo por el calentamiento, por el cambio climático, teniendo en cuenta que los políticos están reuniéndose para aprobar un montón de normativas para el cambio climático, no suena un poco, no rechina, no hace que pensar que, sobre todo si esas normativas van enfocadas a hacer negocios y a que el cambio climático cotice en bolsa, como cotiza el medio ambiente ya, como cotiza el hambre ya y la pobreza. No nos rechina, ¿qué quiere? Si es una emergencia, si estamos a punto de estar en un apocalipsis, ¿a quién se le ocurre hacer negocios? Diciendo que puede salvar el planeta haciendo negocios. Perdona, eso es una tomadura de pelo. Ya no hay disonancia cognitiva, es una tomadura de pelo real. ¿Tienes algo que decir que sea parecido a lo que pienso yo, María, o no? No sé si parecido a lo que piensas tú, pero lo de la disonancia cognitiva es un toma para que tengas muy importante, porque se puede utilizar, o sea, es algo que es necesario tener en cuenta a lo largo de todos tus días y de todas tus horas, que no se puede hacer nunca al 100%, pero es necesario saber cómo funciona el cerebro para muchas veces darte cuenta cuando te estás autoengañando, ¿no? Que es al final de lo que se trata, ¿no? Utilizando por parte de los, ¿cómo los llaman ahora? Dijimos, emprendedores sociales. Tu disonancia cognitiva para que te autoengañes. Lo que es el planeta Tierra, él, ¿no? Qué preciosidad. Para que colabores en el engaño. Qué preciosidad de planeta Tierra. Salen setas, que es el milagro de la vida. Y también salen estos, ¿cómo era? Educadores sociales, ¿no? ¿Cómo era? Emprendedores. Emprendedores sociales es el milagro de la vida también, como setas. Cuidado. Aquí en este mundo, yo no lo acabo de entender. A ver, si no hay alguien currando como nosotros aquí, sacando algo adelante, las cosas cuestan dinero. Pero bueno, vamos a poner uno del calentamiento global. Iba a decir una cosa solo, sobre el tema de emprendedores sociales, que si os dais cuenta, es emprendedor social, está haciendo una labor que correspondería a bienestar social. Entonces, estamos privatizando bienestar social, que no se nos olvide. Bueno, nosotros tenemos un artículo que era, ¿cómo es el de Matrix este? El de agentes para el cambio. Te dicen que eres agente para el cambio, pero eres el agente Smith, que te quede claro. Bueno, sí. El tema sobre no te engañes. Que me da a mí la sensación, ¿no?, con esto de los emprendedores sociales, es que no es tan importante que se realice el cambio en sí como que la gente tenga la impresión de que se está realizando, ¿no? Oh, sí, esa es muy buena. Eso es como lo de dejar de ponerte cadenas aunque sigas siendo esclavo y estas cosas, ¿no? O sea, no es necesario que ese cambio se vaya a dar sustancialmente, pero sí que la gente crea que están trabajando en ello. Yo es que no os comprendo, la verdad, os quejáis por todo. O sea, ¿os parece mal que la gente, en vez de grilletes de plomo, los lleven de aluminio, que pesan menos? No entiendo por qué os quejáis. Joder, porque los de aluminio vienen también con electroshock. Joder, coño, que no te han dicho, por ejemplo, ¿no? Pero esto también me lo acabo de inventar. Lo que no me acabo de inventar, lo que vamos a ir ahora. Un momento, que no ha sonado desde el principio, ¿no? Toma pa' que tengas. Si alguien ha dicho toma pa' que tengas ahí, hay que oírlo. Toma pa' que tengas. Yeah. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. En 2008, Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, dijo ante un público alemán: dentro de poco de más de 5 años, en 2013 o 2014, el Polo Norte se habrá derretido por el calentamiento global que sufre el planeta. A fecha 2019, el hielo sigue en el Polo Norte aumentando en invierno y disminuyendo en verano. En sus conferencias, Al Gore informaba que el aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera estaba provocando la subida de las temperaturas en todo el planeta y con ello se estaba acelerando el calentamiento global. En 2015, 30.000 científicos denunciaron al señor Gore por difundir datos falsos o errados. Está probado científicamente que primero suben las temperaturas y como consecuencia de ello luego suben los niveles de CO2 en la atmósfera. Nunca ha ocurrido algo diferente ni se espera que ocurra. Primero sube la temperatura y después, y solo después, aumenta el CO2. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. El señor Al Gore, que se ha comprado una casita muy cerca del mar, desde donde se ve el mar, por cierto, no debe tener mucho miedo a ese aumento del nivel de los mares. En inglés americano, una casita se dice en español casoplón. ¿Eh? O sea, no, 8 millones no, y medio de dólares. Nos equivoquemos. ¿Eh? Tío, te la has jugado. Que te va a venir el aumento de las aguas, coño. En cuanto deje el señor de sujetar las aguas, porque hemos dicho que esto tiene que ser un milagro, de sujetar las aguas para abajo, te va a hundir la casa. ¿No te da miedo? ¡Ay, qué ternura me da Al Gore, eh! ¿No? Pobrecito inocente. Es un mal profeta, la verdad. O un mal pronosticador. Inocente te de la hostia, porque si va a subir... No, haberte comprado la casa. Hombre, después de haberse equivocado con lo de los polos, pues ya tiene muy claro que no va a subir el nivel del mar. No lo entendéis, chicos. No lo entendéis. Sí, María. Es una cuestión de fe. Hay que... Hemos quedado en que nos íbamos a volver algorianos. Sí. Es un milagro. De fe y cambio, de frío, también. A mayor frío o menor frío. Perdona, perdona. La intención era buena, pero gracias a sus profecías, pues se ha obrado el milagro. Claro, algo ha intervenido y ha frenado este claro. Apocalipsis del que él hablaba. Porque... Y nos ha dado las pruebas para demostrar a las religiones, ¿no? Que habíamos votado. Sí. Claro. Sin él, muchas gracias, Al Gorito. Sí, que por cierto recibió el premio Nobel por ese documental aterrador donde se nos decía eso, que el Polo Norte en el 2014 estaría derretido, que el nivel de los mares iba a subir este mogollón. Que... El otro día decía, no sé si nos escuchará o no, pero bueno, es un seguidor que también le seguimos de Twitter, pero que es un tío muy comentador. Bueno, sin más. Entonces, hay cosas que estoy de acuerdo y estamos de acuerdo y le compartimos en Twitter, pero otras, sobre todo en todo este... Pues que le respondo que igual se ha enfadado, no lo sé. Por de pronto no nos ha dejado de seguir, ni yo a él tampoco. Y entonces, los últimos 50 años, todos los estudios climáticos han sido precisos en definirnos las temperaturas que tenemos ahora. Claro, verás. Vamos a hacer un excedente de educación. Como sabemos que... Te lo creerás, si no, no lo dirías. Eso es lo educado, creer, ¿no? Si no lo dices, no podemos decir qué. Pero sí tenemos la suerte de poder decirte que chequéalo, porque es muy fácil, que vas a ver que te has colado. Entonces le pongo yo en el Twitter. Así no parecerás un fanático. Entonces ya, nada, lo tienes muy fácil, rectifica y ya está. ¿Cómo se te ocurre decir que en los 50 años? Pero si todos los... A ver, si todos los estudios oficiales, ni uno es igual. Aparte que no da ni uno en el clavo. Mirar el IPCC, perdona, mirar en el IPCC los estudios del 2001 que decían para el 2015. Joder, lo estamos diciendo, que se iban a quemar los polos, asados vivos, vamos, ¿no? Lo que ocurre es que son, a ver, fijaos en los estudios del IPCC, fijaos en qué décadas cogen, o fijaos cómo está prorrogado el tiempo. Que no, escucha, todo eso está manipulado para obtener un resultado de antemano que ya estaba previsto. No, es más fácil que todo eso. Todos... Los estudios climáticos de los últimos 50 años eran minucioso, dice, es que no dice minucioso, dice preciso. Fueron precisos a la hora de definir lo que hoy tenemos. Preciso, pero que... Es que yo primero que pensé yo, y pido disculpas previamente porque me equivoqué, digo, ¿qué mentira más grande? No puedo, yo intento inventarme una mentira, más mentira y no puedo. Pero dije, no, ¿será que no es cierto? Lo que decíamos, María, el tío se cree, hombre, hay que ser... Tirando un poco a fanatiquillo con tus ideas, ¿eh? Porque... Claro, es que para hacer esa afirmación tienes que coger todos los estudios que ha habido en esos 50 años, mirártelos uno por uno y comprobar que todos, efectivamente, no han fallado y cómo se ha hecho la metodología y que esos estudios están bien hechos. A ver, ¿qué nos dices de los 70, colega? Cuando todos los estudios decían, y los tenemos ahí, aunque lo intentaron negar, La gente fue demasiado viva en coger las cosas antes de que las borraran como Gran Hermano. En los años 70 venía una edad de hielo global que nos iba a congelar los bigos, como dice, los palos del sombrajo. Eso dice el Rafael este, ¿no? El de salto cuántico. Si cogemos a los científicos del último, del siglo XX, por ejemplo, nos daremos cuenta que el 50% de los científicos decían que íbamos a congelarnos y el 50% que íbamos a sufrir un calentamiento. No, perdona. En los 70 había consenso científico. No se podía debatir porque había todos los científicos opinaban que venía en la edad de hielo. Va por décadas. Según mi edad, una década. Me acuerdo personalmente de verdadero terror al congelamiento global. Sí, sí, yo también. Yo también me acuerdo que venía, y en película salía el congelamiento, vamos a congelar. Y lo tenemos. Tenemos todos programas y tal. O sea, lo mismo que nos calentamos, pero nos enfriamos. Y son capaces de cambiar en 10 años, a lo contrario, eso es. Y aquí no pasa nada. Eso es. Además, las pruebas están en los propios periódicos. En el New York Times, por ejemplo, hay artículos, no sé si es 1930, me vais a perdonar porque hablo de... Pero sí sé que en una década decían, los científicos alertan que nos vamos a recalentar. Y a la siguiente década hay otro artículo sacado del New York Times que dice, los científicos alertan que viene una glaciación. Y como dice Gus, cada 10 o así años se cambia de uno a otro, y por eso digo yo que estaban 50-50, porque cada década íbamos hacia un lado. Pero bueno, en los 70 era ineludible consenso científico. Que luego ha habido artículos que dicen, eso no es cierto lo que dicen los conspiranoicos, no sé, los que... No había consenso científico. ¿Que no? Te lo demuestro cuando quieras, con documentos oficiales, sí, de ellos mismos. Sí. Sí, decían que había consenso científico, lo mismo que ahora. El 97% y el 9 de cada 10 dentistas también. Que el 97% es que no es ni siquiera una manipulación, ni es que sea algo... O sea, el dato no es incierto. El que lo dice puede decir algo incierto porque lo crea, que muchos lo creen. Es una mentira como una puta trola que... Ya la hemos contado aquí cómo está, con qué mala leche está inventada, por quién. Además, y es mentira, pero demostrable también, como con el Climate Gate, fácilmente, y de muchas otras maneras. De hecho, el Climate Gate, por ejemplo, es muy curioso porque los propios del IPCC, en sus correos que se hackearon y se pusieron a disposición del público, ellos mismos dicen que efectivamente luego reconocen que habían que era incierto lo que decían en esos informes del IPCC, ¿no? Pero que lo volverían a hacer porque era una manera de mentalizar a la gente para que vaya cuidando el planeta. Oye, perdona, que decías que nos íbamos a extinguir prácticamente. De ahí a que digas, lo volvería a hacer es mentir. Y tú eres científico, no puedes mentir, tienes que ponerme los datos encima de la mesa y razonar. Y si tienes la ecuación que da perfecto, pues me lo has demostrado con un método científico. Y si no me lo puedes, pues no sé, presentar como una aproximación, no como un dato exacto. Que se nos está olvidando lo que es el método científico. Cachen 10, que todo va por consenso. Eso de que todo vaya por consenso, María, no sé yo dónde vamos a acabar. Hombre, el tema es que... Sería científico y político también, ¿no? Ahí entra todo ya. Algo había ahí, porque si no... Yo no sé si ha sido a estar serán o qué, pero creo que tenemos una interrupción en la onda. Vamos a ver si lo consigo sintonizar bien, porque... Por caos técnico. ¿Qué te parece? ¿Renovada? ¿Técnico? A ver si van a entrar en mi casa otra vez, macho. Si quieres ponemos otro nombre. No me cojones. No te preocupes, vamos a cambiarlo y vamos a poner Soy Vicente Fuentes. Y que vayan a por él, ¿sabes? O entren a casa de otro por ahí. Soy el cara tonto que no ha roto nunca un plato de nuestro amigo, de nuestro amigo JL, ¿no? El hombre que susurraba a los zumbitas. Buenas noches. Muy buenas noches, técnico. Bienvenido. Para todos. Buenas noches, técnico. Buenas noches, María. Estaba escuchándoos ahí atentamente. Tenía ahí la 97 y Ratia. Espero que no te hayas sentado mal, que te hayamos llamado para hablar de JL y Vicente Fuentes. No, no, pues ya, tú ya sabes que podemos hablar de lo que queráis. Justamente de lo que estabais hablando es de lo el último artículo que he publicado, ¿sabes? Que le recomiendo a la gente que lo lea, como siempre, ¿no? Que es justamente sobre todo este tema, que le, además le he puesto un título bastante gracioso, o le he puesto Greta Trúñez y los retratados por la falsa emergencia climática. Retratados no quiere decir retrasados, sino que quiere decir otra cosa, ¿no? ¿O qué? Sí, se han retratado, siguiendo a la Greta esta, sí, a la Greta Trúñez, que le he puesto yo, a la niña esta. Pero sí, en fin, es que es un... Es un hombre, yo... Es una barbaridad. A título personal añado que yo creo que también se han retrasado, ¿eh? Y no hablo de tiempo. Pero bueno, cada cual, oye, tenemos nuestras ideas. El otro día hablando, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Estaba hablando con técnico por teléfono y dije, pues no tenemos mucha idea, creemos, Fuente Taller, o sea que hoy me dice María, he recibido a las 5 de la mañana no sé qué, no sé cuántos tomas para que tengas. María, no podemos someter a esta, digo María, Katy, no podemos someter a esta presión a los comparecientes. Búscate la vida, no te digo ni de qué hablamos, joder. Y me dijo técnico, bueno, a mí me da igual, tú ya sabes que digo, vale, que tú eres todo terreno, ¿no? Como pues bueno, pues bien, toma para que tengas y ya haremos un programa. Y eso es lo que está haciendo. Sí. Está perfectamente estructurado en la no estructura. Sí, yo iba a decirle a técnico, además, que me gustaría que me comentara ese artículo. Porque... Sí, sí, que nos hicieras, por favor, una pequeña sinapsis, un pequeño resumen, que justo digas cosas muy importantes, pero eso, que te quedes cosas gordas, que haya que ir a leerlo, claro. Sí, claro, claro, para que le quede a la gente ganas de ir a verlo. La verdad es que justamente pues he utilizado la Biblia vuestra, el informe Iron Mountain, para... Pero no eres creyente todavía tú, ¿o qué? Dices la Biblia vuestra, sí, que es que sí, te bautizamos ya... con champán, como quieras. Yo ya, mira, solamente me falta comer cristales de estos de Ganímenes y ya le vamos a pedir que traiga la maleta del Trajis unos cuantos la próxima vez. Todo lo que recomendáis, yo ya lo hago. Pues nada, he utilizado el informe Iron Mountain porque es verdad que ahí se sintetizan unas ideas muy interesantes, por ejemplo, lo del tema de la crisis esta económica que van a provocar, que va a empezar ahora en 2020, que, bueno, depende de que les dejemos que la provoquen y que la continúen y que nadie haga nada, pero vamos, su intención es provocar una grave crisis que nos va a llevar a todos al abismo para reducir población. Y ellos en el informe de Iron Mountain ya lo decían claramente, economistas como Ricardo, por ejemplo, muy importantes, que decían que los trabajadores superiores y los incultos, o los menial workers, los trabajadores, digamos, de desecho, esos iban a ser todos sustituidos por robots. Entonces, todo esto que quieren hacer del tema de la emergencia climática, perdón, también tiene que ver con todo esto, tiene que ver con que reducir de esta manera, por ejemplo, el tema de la aviación, ya se estaba diciendo de que querían reducir el número de vuelos o reducir también el transporte privado, ¿vale? El tema del diésel, pues todo este tipo de cosas, al final lo único que va a hacer es que la economía aún se depaupere más, que baje más todavía, en picado, ¿no? Y entonces la gente lo que tiene que darse cuenta que lo único que busca esta gente es grabar con más impuestos nuevos, que haga alguna organización internacional tipo el IPCC u otro que esté integrado en la ONU para controlar las emisiones o lo que ahora se inventen de quién, por ejemplo, emite menos CO2, pues ahora irán a por ejemplo, a quien malgaste la energía, por ejemplo, o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Entonces esta gente lo único que pretenden es eso. Entonces yo en mi artículo pues sacaba todo este tema del informe Iron Mountain, demostraba también, por ejemplo, a la gente que sigue creyendo en estas falsas en estas falsas ONGs como Greenpeace, pues que Greenpeace la están pagando justamente fundaciones que provienen de estas grandes empresas, de estas multinacionales como la Rockefeller Brothers Fund o como la Turner Foundation, como la Marisla Foundation, ¿vale? Que es de los Getty, del Getty Oil. o la Charles Stewart Mott Foundation, sí, que es la General Motors, ¿no? Esa es la que más dio, ¿no? Me parece. Sí, sí, he echado un vistazo también. No me he leído entero el artículo, pero bueno, he echado un vistazo. Pues el problema de todo esto es que, claro, los datos, cuando salió en su día, pues los datos más actualizados eran del 2008. O sea, la gente que investigó sobre esto, pues se fue a la Hacienda norteamericana e investigó datos del 2008. Entre el 2001 y el 2008. Entonces, claro, cuando tú ahora se los muestras a la gente, lo primero es que te dicen que están desactualizados, pero es que lo segundo es que cuando vas a los enlaces que habían publicado en estas webs y tal, pues te das cuenta que esos enlaces ya no están operativos en la Hacienda norteamericana. Entonces, cuando tú vas a la Hacienda norteamericana, como yo me he tomado la molestia de ir y indagar y buscar, pues te das cuenta de que te enseñan los últimos datos, pero a lo mejor desde el 2015 en adelante. Y entonces, por ejemplo, estas cuatro fundaciones que he nombrado antes, pues ya no tienen, ya no han hecho ninguna donación a Greenpeace. Pues claro, como los pillaron con el carrito del helado, ya no han hecho ninguna donación. Pero da la casualidad que Greenpeace tiene, a través de dos fundaciones que tiene, pues ha recibido 60 millones de dólares, que no es moco de pavo. Cuando Greenpeace en sus cuentas solamente declara 13 millones y dice que el 99,96% proviene de las donaciones de sus afiliados, pero declara esos 13 millones. Pero estamos hablando de que en la Hacienda norteamericana, con datos actualizados, que yo los he consultado y he dejado en este enlace que pongo en mi artículo el acceso al PDF para poder verlo, pues son 60 millones de dólares, no son 13. Lo que pasa es que, claro, como te lo han donado a ti, tú no tienes que decir quién te lo ha donado. O sea, tienes que ir a buscar la fundación que ha hecho esa donación para saber quién ha donado ese dinero a Greenpeace. O sea, es brutal. O sea, es una cosa absolutamente brutal. Claro, pero ¿qué pasa con Greenpeace y con la y con las otras principales fundaciones ecologistas, cómo es esta América? World Wild Fund, la Sierra Club. Sierra Club, eso es, World Wild Fund. Vamos a ver, el presidente de World Wild Fund en esos momentos era el ex rey Don Juan Carlos, conocido cariñosamente por algunos como el mata elefantes. Otros no, nosotros no le tratamos así, pero hay gente que sí dice mata elefantes, más que nada porque mató elefantes, siendo el presidente, que la reserva. Yo te quería decir, técnico, a ver qué opinas. ¿Tú te acuerdas que por ahí, esto te sonará, restricción de los movimientos geográficos de la población? Entonces, claro, si los aviones no, los coches no, y no tienes pasta de sobra para imponerte un poquito, te quedas en tu puta casa y no te muevas mucho. Y entonces nos meten a todos, que es, ¿para qué quiere un coche, Sol? Y los americanos, que antes de ayer querían comprarse tres coches, pues ahora ya no les hace falta. Y se ven unos anuncios. En un piso pequeño somos muy felices, 30 metros cuadrados. A ver, un americano no puede ser feliz en un piso menor de 150 metros cuadrados. Para una pareja, hablo. Porque es que es inconcebible. Es como si nos metieran a nosotros donde viven los japoneses. No estamos acostumbrados en nuestra cabeza. Claro. Me dice Katy que te... Sí. No, te ah, vale, no, es que estaba... Es que iba a eso, precisamente. Iba a la restricción del movimiento de personas. Es decir, los aviones van a ser un artículo de superlujo. Solamente los super ricos van a poder viajar en o avión. O sea, que alguien sí va a poder viajar. Sí, ay, qué caso. Claro, como todo. Y luego me ha hecho gracia lo que comentabas de la niña de Greta, que ya sabéis, no sé si sabéis, que cuando llegó a Lisboa, porque ella no ha usado el avión para ir a la ONU a Nueva York, ha ido en catamarán. Sí, en Malicia 2. Sí, sí, ha ido en barco y ha vuelto en barco hasta Lisboa, y en Lisboa ha cogido el tren nocturno. Lo llamamos yate. El tren nocturno que va a Madrid, que es eléctrico, el tren eléctrico me parece que es. Bueno, pues en Lisboa le iban a regalar un burro para que fuera a Madrid en burro y lo rechazó. Claro, es que consume mucho, joder. Ir en burro, tela. Desde Lisboa a Madrid en burro. Pues nada, no quiso, no. Claro. Entonces, claro, eso que dices de los aviones a mí me llama mucho la atención, porque hablando de estas grandes supuestas amigas del medio ambiente, recuerdo... el trabajito que ha hecho durante todo el siglo XX desde su fundación, la World Wild Foundation, que es los parques naturales de África, que a todos nos parecía maravilloso. Oye, han puesto parques naturales entre territorios nacionales, quiero decir, tocando las fronteras, todos tocando las fronteras. Han echado a la gente que estaba en esos parques y que hacía de subsistencia, una economía de subsistencia, quiero decir, cazaban lo necesario para comer en un momento determinado. Hablamos de tribus africanas que vivían en esos momentos allí, que estamos hablando de mediados del siglo XX, años 50. Entonces, resulta que se les ha quitado territorio a la gente de África para hacer un parque natural gestionado ¿por quién? Por la corona británica, ¿no? Claro, pero claro, tú, joder, esa gente, que se muevan un poco. Los leones también tienen que vivir. Pues que lo metan en tu puta casa, joder. Ah, que eso no, hostias. Ya nos vamos entendiendo, el mismo idioma, vale. Claro, es que todo eso está relacionado, Katy. Claro. O sea, todo ese tema que estás comentando está relacionado. Yo recomiendo que la tenemos subtitulada un trocito, gracias a vosotros, que le pusisteis voz a Rosa Coire, ¿vale? Sí. Donde habla muy bien de cómo se va a hacer a través de la ONU, de la Agenda 2020-2030, pues se van a gestionar zonas no humanos. Mm. O sea, zonas en los diferentes países como rutas para que la fauna salvaje pueda moverse libremente. Mm-hmm. Personalmente, lo único que va a generar va a ser que la gente se tenga que hacinar más todavía en las ciudades, va a sacar ya definitivamente a la gente de las zonas rurales y las va a obligar a ir a vivir en grandes ciudades, adrede, y va a lograr una incomunicación. Pues imagínate que esas zonas, digamos, que son como diseñadas como pasos naturales, te van a partir un país por la mitad y ya no va a haber carreteras que pasen de un lado a otro. Claro. O sea, si quieres pasar de un lado a otro, en tu propio país, tendrás que pasar como una especie de controles fronterizos que van a crear organizaciones que todavía ni siquiera se han construido, pero todo este tipo de cosas se están debatiendo ya, ¿vale? Es para lo que pagan estas fundaciones. Yo les invito a la gente a que vea los 4 o 5 PDFs que he colgado yo en el hilo de Twitter, lo tienen bastante bien explicado, ¿vale? Y que lea esos PDFs y se darán cuenta de la cantidad de pagos que hay para activismo, ¿vale? Y para generar conciencia social. Sobre todo me he quedado alucinado de la cantidad de dinero que había para Chile. Para Chile era impresionante. O sea, estas 4 fundaciones que hemos comentado antes, pues todas movían millones de dólares para Chile para generar, pues, lo que hemos visto. Todas estas revueltas, todo este desbarajuste, que este año va a ir a peor, este año que viene va a ir a peor, pues ha ido mucho dinero para eso. Porque al final esto es a través de pequeñas, de estos chain makers, esta gente que está pagada y le dan cursillos y tal para que ellos a su vez le den cursillos a la gente de cómo disfrazarse, de cómo ir a una manifestación, de qué colores tenemos que llevar, de qué bandera tenemos que utilizar, de qué pancarta tenemos que llevar. Como esta pancarta, por ejemplo, que llevaron con los ojos, ¿vale? A esta manifestación del cambio climático, que, vamos, veías la pancarta y te quedabas completamente alucinado. O sea, toda llena de ojos. Y en Chile he publicado yo 3 o 4 tweets y es alucinante, ¿eh? O sea, todos los tweets con ojos, manifestaciones con ojos, han utilizado, por ejemplo, la represión policial diciendo de que a más de 300 personas habían perdido un ojo ahí en Chile, cuando realmente los datos oficiales pues hablan a lo mejor de 10 personas, que ya me parece una verdadera aberración, las que han sufrido un daño, ¿no? Pero ellos hablan de 300 personas. Perdona una cosa. Yo ahora, técnico, me pongo en el lugar de un oyente no muy avezado en varias cosas y digo, ¿qué hostias estará diciendo? ¿Qué pasa, que los ojos contaminan o qué? Si no te importa, muy rápido, breve, explica qué es eso de los ojos. No, es simplemente, bueno, todo el mundo conoce la famosa imagen del dólar, ¿no? Con la pirámide truncada, con el ojo con arriba del todo, ¿vale? Y digamos que esta gente, esta élite psicopatocrática que está por todo el mundo, ¿vale? Y que son de todas las razas, de todos los colores. Ellos sí que se llevan bien entre las razas y los colores diferentes, ¿vale? Nos empujan al resto a que seamos racistas, ¿vale? Bueno, pues esta gente, ellos adoran eso. O sea, ellos creen que en este nuevo orden mundial, que en este futuro distópico que están preparando para todos, pues la iluminación, ¿vale? La iluminación que está arriba del todo, que representada por ese ojo. El ojo que todo lo ve, ¿no? El ojo que todo lo ve. Que, por ejemplo, en los musulmanes creen que cuando venga el anticristo, pues vendrá un tuerto, será un tuerto de un solo ojo. O sea, ellos lo tienen ya escrito. En el Corán salen bastantes frases describiendo ese anticristo como que será una persona de un solo ojo. Realmente lo que estamos viendo ahora, esta adoración a ese ojo, es ese anticristo. O sea, yo no digo ni que exista o deje de existir, pero lo que sí que existe son estas élites psicópatas que sí que creen en esas cosas y hacen rituales y se mueven en todo el mundo y tienen y utilizan estos símbolos. O sea, cualquier persona que me lea a mí, pues se dará cuenta de que no puede ser una casualidad que utilicen todos estos símbolos, ¿no? En un artículo que escribí hace poco, que se titula Si yo fuera el demonio, versión extendida, pues ahí muestro la cantidad de casualidades, ¿no? Que no pueden ser casuales. O sea, llega un momento que una cosa, pues sí, puede ser casual. Y dos también, pero así, te das cuenta que no. Vamos a tener que hacer un toma para que tengas. Y, sí. Y cuando acabe toma para que tengas, tú y yo decimos a coro. ¡Qué casualidad! Y se acaba. Toma para que tengas. Es el principio y el final, no hay que decir más, ¿no? Yo iba a decirle al técnico que no me sorprende lo de Chile, porque realmente la ONU en Latinoamérica ha seguido unas pautas diferentes a Europa. Se ha introducido muy bien y en Chile, por ejemplo, a mí también me sorprendió en su época, en su momento, pero ahora ya no me sorprende tanto porque tiene muy bien abierto el camino. Y luego me sorprende que todas estas grandes fundaciones, que son de las familias más ricas del mundo, de la gente, esa que tenía, que se compraba los relojes de 50.000 y los coches de millones, ¿no? De euros. Pues qué casualidad, ¿no? Estos que con un 10% de lo que se gastan acabarían con el hambre en el mundo, se dedican a dar porrón de dinero para mantener a la gente haciendo cosas, divididos y sin enterarse de lo que pasa por el mundo realmente, ¿no? Es curioso, qué bien montado lo tienen. Qué idealistas son, qué envidia. Lo tienen súper bien montado, o sea, en uno, mira, una de las donaciones que destacaba en el artículo este es, por ejemplo, una donación de la Rockefeller Foundation del 2017 de $25.000 a la Fundación Ashoka, que es la fundación que le lava a la familia propietaria del amianto. La familia que introdujo el amianto, pues la Fundación Ashoka se dedica a lavarles la carita a estos señores, que es la fundación que destina dinero a Maldito Bulo. Eso es. Que no han dicho ni pío. Sí, eso. Ya. Están bien calladitos ahí los tíos, ¿no? Sí. Pues $25.000 les acudió la Rockefeller Foundation a la fundación esta Soca. Sí, no, tiene unos buenos patrocinadores, la verdad. Está por ahí también el Instituto Aspen en medio. Bueno, eso mirando los de aquí, si vamos a los americanos seguramente encontraríamos bastantes más poderosos. Os informo a Katy y a ti, María, porque creo que a ti, técnico, en la conversación te lo he contado, que le he cogido y dejado de seguir a una persona por un comentario que ha hecho. Entonces, sí, lo he oído. Como nunca le había quitado a un troll que le había bloqueado totalmente y le había quitado todo, ¿no? A un troll y lo dijimos como una notición, pero ya se nos ha ido la manía de... O sea, que no hemos hecho más porque, bueno, cada cual tiene sus... Porque insultaba a los invitados del programa. Eso, fue una cosa... Pero nosotros tenemos la costumbre, que no decimos que sea la mejor, porque, por ejemplo, técnico tiene... Otra costumbre es que las condiciones son otras, el modo operandi es otro, y entonces esto es una ecuación. Si mueves de un lado, pues quitas del otro. O sea, que no tiene por qué ser la misma tratamiento. Pero nosotros no tratamos. Pero le quité a uno un tal Ejem en Twitter, porque estaba uno que... Es que ha salido esto por Maldito Bulo. Y entonces decía uno, claro, cuando no tienen nada que decir, tienes que decir de Darés, me parece, me han dicho... Y no creéis que raro es que, o sea, sospechas vagas sin decir el nombre y cosas así, ¿no? Y entonces había un soplapollas, que no me acuerdo ni cómo se llama, que no le he seguido, que decía, ¿y estos de qué viven? No se extraña de que estos estén todo el día investigando y no sé qué, y no sé cuántos, que Bueno, no, los ponía en duda, ¿no? Pero claro, sin dar datos de nada, porque no tienen, ¿no? O sea, joder, qué fácil, técnico, si pudiéramos poner nosotros a pedir a gente con ese nivel de documentación, habríamos desmontado todo, Ganímedes, todo, su puta madre, a nosotros mismos, lo que sea. Bueno, total, que voy, y entonces le cojo y le contesto y le digo, oye, mira, si dijerses, porque, entonces viene el típico, que yo pues consideraba, pues no sé, ni mi aliado ni no, sino nos seguíamos mutuamente, lo que me parecía interesante. Tuiteaba, y sé que a veces nos tuiteaba y gustaba cosas nuestras, pero entonces la conversación salta el otro. La verdad es que, entonces, el queda bien de los cojones típico, suponiendo lo mejor. No vamos a suponer troles ni hostias, que no quiere decir que no sea, sino que ahora vamos a ser magnánimos, ¿no? Entonces, si efectivamente eres una persona y dices, la verdad es que sí, que algunos, y encima comenta algo así, además una información, estaban hablando de nosotros previamente en ese, no, pero, o sea, y alguna información que no tienen ni la gente, como era, más especial, no sé, los especialistas en no sé qué, son como informaciones hostias, ¿no? Te deben sacar el tiempo. Hostias, ¿eh? Pero si lo único que hay que hacer es tener ganas. Mira, yo soy un simple técnico. Yo soy un puto FP2, con perdón de la palabrota que acabo de soltar, pero simplemente son las ganas que le pones. Las ganas que le pones. Y en vez de ver la televisión, pues ponerte a leer libros, informarte y tomarte las cosas con un mínimo de seriedad. Claro, o sea, yo por ejemplo no había entrado en mi vida en la hacienda esta norteamericana. Es un galimatías aquello. No es fácil encontrar dónde están esos datos. Pero el 890 me form, ¿no? No es el 990 form, es donde buscabas, ¿no? Que son los datos del fisco. Efectivamente, claro. Pero que no es tan sencillo, no es llegar allí y pones Greenpeace y te... No, de eso nada. No. Tienes que pasar por una serie de filtros hasta llegar al sitio y tal, y entonces ya sí que puedes introducir el nombre, pero hasta que llegas al sitio, que en el hilo que he puesto en Twitter explico cómo buscar, para que la gente busque otras fundaciones, ¿sabes? Para que sepan cómo buscar. Entonces, yo lo que no admito es que gente como el eje en este que estás comentando, pues siga, y retuitee y le dé likes a gente que son directamente trolls, ¿vale? Que son gentuza, comprada a saber por quién, que tienen muchísimo tiempo libre para dedicarse a decir verdaderas barbaridades, que afortunadamente nadie les hace ni caso, pero que se crean, esta gente se crean 10, 12 cuentas en Twitter, simplemente para soltar mierda y hacer el chorras. Hombre, yo actué como si no fuera un troll, cosa que repito que no hablo de Gen, o sea, yo no estoy diciendo que Gen sea un troll, pero Gen sigue a gente que sí que son trolls y que si te das cuenta ves que son trolls. Coño, ¿cómo sigues a ese tipo de gente? Claro, no, y porque es a mí que... mucha gente me ha preguntado por Twitter abiertamente, oye, este fulano está diciendo esto de ti, y yo directamente le digo, pero revisa un poco y verás que es un troll y no hay que hacerle ni puto caso, pierde un poquito el tiempo. Es que, claro, se puede decir cualquier cosa. Entonces, por eso yo a este le he cortado, porque no se puede ser. Yo le digo, a ver, no, para ser elegante ya lo tienes muy difícil, pero si dijeras quiénes son algunos, pues claro, eso de tirar la piedra y esconder la mano, digo, es una técnica milenaria, no me acuerdo cómo le puse. Esto es milenario, no es nuevo. Pero eso te pone a la altura. Digo, ahora le digo desde aquí, si me oye, no digo que seas una alimaña, pero que si has hecho eso, te pone a la altura de las alimañas. O sea, si estás tirando la piedra y escondiendo la mano, entonces, si yo te llamo alimaña, lo primero que tienes que reconocer es que has tirado la piedra y escondido la mano. Entonces, si no, no eres alimaña, hermano. Bueno, aquí, Gus, claro. ya sabes que el grupo este, donde estás tú también, de buscadores de la verdad, dentro de Amino, ¿vale? Pues este troll que se nos metió hasta la cocina, porque llegó a ser moderador y hizo lo que quiso, y estuvo desde minuto uno haciendo capturas de pantalla, bueno, pues este troll, este pedazo de troll, que está callado, y está completamente ahí súper guay y tal, pues esperó a la tarde, que yo al día siguiente tenía que hacer una declaración judicial, del caso este por el que estoy siendo investigado, y que está ahora mismo en la Fiscalía de Castellón, que no está parado, está abierto o todavía operativo, Bueno, pues esta alimaña se esperó a la tarde para empezar a poner en duda y empezar a meter mierda y tergiversar, y había hablado con unos y había hablado con otros, ¿vale? Y se puso allí como... Y claro, yo alucinaba porque decía, vamos a ver, estás aquí, eres moderadora dentro del grupo y de repente te esperas a la tarde, que yo mañana tengo que ir a declarar a las 8:30 de la mañana o las 9. O sea, esto es, evidentemente es un ataque adrede. O sea, es un ataque adrede para sacarme de las casillas y que mi declaración pues fuera lo más infructuosa posible, ¿no? Y que yo me pusiera nervioso, cosa que no consiguió. Y crear dudas en general entre los seguidores. Pero además Gus, esta persona, mandándome email, chantajeándome, diciéndome que tenía capturas de todo, que me iba a denunciar, que no sé qué, que... Bueno, o sea, una alimaña, eso sí que es una alimaña. Sí, desde una alimaña. Luego, de buena fe no había, desde luego, porque el momento elegido, desde luego, marca mucho la intención. María, creo que ibas a decir algo antes. Y te hemos contado. No, respecto al tuit este del que hablaba Gus, como lo tengo delante, pues lo voy a citar textualmente. Perfecto. Yo no he sido. No, que no te cuentes. Perdona, me callo, María. Ahora de nuevo. Dice, siempre me ha llamado la atención la cantidad de información que algunos disponen y manejan en tan poco tiempo. Y ya no es solo cuestión de investigar. Hay ciertas cosas que no están disponibles en la red y menos aún disponibles, un momento, al gran público. Pues mira. Esto es como lo de Vicente Fuentes. A nosotros se refiere lo de la cantidad de información que algunos disponen y manejan en tan poco tiempo. Decirte que eso es imposible, que detrás de ciertas informaciones hay años y años de revisión de información y de volver a revisar cosas ya investigadas y añadir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, pues lo de que es rápido puede ser. María, manifiéstate. Respecto a que no es solo cuestión de investigar, ¿en qué quedamos? Porque si no es solo cuestión de investigar y tal, no me cuadra con lo del poco tiempo. Dice, y hay ciertas cosas que no están disponibles en la red y menos aún disponibles al gran público. La mayoría de las cosas están disponibles, pero hay que buscar. Como bien estaba diciendo técnico, si tú te metes en la página web de Hacienda o si tú te metes en la página de Libertad de Información de la Secretaría de Estado o de la CIA, o los archivos nacionales británicos o la europeana o donde tú quieras, por mucho que te metas ahí, aún dentro de la búsqueda tienes que hacer otra búsqueda y demás. No es que no estén disponibles, es que hay que molestarse en buscarlas. Entonces, atacar a la gente que se molesta en buscarlas para ofrecérselas a ese gran público del que tú hablas o a ese pequeño público al que puedan llegar, pues no sé, la verdad es que me parece que el tuit se contradice. Porque parece pedir información, pero a la vez criminalizar al que se molesta en buscarla y demás, ¿no? Hombre, yo si quieres hago una súper rápida traducción de lo que yo veo y vi en ese momento instantáneamente en el Twitter. Vuelvo a repetir, más allá de todo troll, si tú eres una persona y vas a manchar la reputación y el trabajo de otra, si tienes razón, ole tus cojones, pa'lante, no te cortes. Porque si alguien ha mentido, que se joda, que no hubiera mentido. O que si alguien ha contado algo incierto, no ha tenido cuidado. Porque claro, yo no, pero si lo ha dicho otro, habrás mirado un poco. O te crees todo lo que dice el otro. Si el otro te dice que te tires por un barranco, te tiras, ¿no, verdad? Bueno, entonces... no me voy a enrollar. Ese Twitter que dice algunos, o sea, no define nada. Es, o sea, no he visto actitudes más. Y perdón, porque esto me refiero por la película La vida de Brian, ¿eh? No por temas racial. No he visto actitud más judía que esa de en cuanto a la que es conocida la hipocresía, ¿eh? Concretamente de muchos de los religiosos judíos. Acordaros en La vida de Brian que para ir a tirar las piedras a la que iban a lapidar, pues se ponían barbas. O sea, y el sábado no puedo trabajar. a menos que trabaje debajo de un pino y tal, y le saque a mi primo y al Goyín, no sé qué. O sea, que todo tiene una menos, o sea, una... De todas maneras, Gus, este comentario de Twitter venía por el programa, si no me equivoco, de Maldito Bulo, ¿no? A ver, me da igual quién lo haga. Es que a no partir de ahora, es muy sencillo, mira, muy sencillo. Cuando alguien ponga sombra duda de alguien, sin mojarse, pero no ponga la sombra duda, es un hijo de la grandísima puta. No te puedes fiar de él, sea una persona o no, es un mierdoso de tal calibre que no tiene cojones a decir, Pepito ha fallado en esto. No tiene cojones porque no tiene información. Bueno, no pasa nada, no tienes información. ¿Tú crees? Pues busca la información y cuando la tengas, nos pones a parir. Y además, te recomiendo que lo hagas con nosotros. Porque aunque tú crees que nos vas a destruir, resulta que vamos a descubrir puntos flacos que tenemos. Gente que creíamos que igual... Ten cojones a demostrar. Pero no, lo dices sin más, teniendo en cuenta el daño que vas a hacer. ¿Qué eres? Pues un son of a bitch. No hay otro puto nombre, tío. A mí jamás se me ocurriría, porque si no tiene los datos, es que no lo sabe seguro, sospecha solo. Y si le jodes, por ejemplo, el prestigio, el nombre, pues nosotros no ganamos dinero, pero si pues, se fuera un negocio, y si le jodes a un tío su nombre de abogado, de lo que sea, con ese comentario, no te puede salir gratis, puto jeta. Te saldrá gratis de dinero, pero todo el mundo que nos oiga sabe que te he llamado Son of a Bitch. No, a ti, Ejem, no te estoy personalizando a ti, Son of a Bitch. Pero el que usa esos métodos habitualmente lo es. Si tú los usas, pues no lo sé. Tú sabrás si te das por aludido. Pero está bien claro. Si alguien, y si nosotros, y si reto a alguien y que diga, uy, si tú en tal tuit dijiste algunos, y no, me cago en ti, que venga, me lo diga. Voy, pido disculpas públicamente y me lo memorizo para no volver a cagarla, porque yo también he podido hacer algo parecido. No lo sé, no creo. No creo porque es un principio ya básico de persona. Hacer daño a alguien por hacer un comentario es de soplapollas, no sé cómo decirlo en números. Pero Gus, no le des mayor importancia, pero ya no es este, es todos los comentarios que veáis en Twitter de gente con esta mentalidad, de algunos sí, pero no, son o soplapollas integrales o trolls. Si tú bebes mucho soplapollas, pues te haces soplapollas, perdona. Terminó. De todas maneras iba a decir yo que no ha oído el programa, porque lo primero que dijimos en ese programa es que tardamos 10 minutos en desmontar al maldito bulo. Sí. Entonces, si le dimos las pautas, digo, mira, solo tienes que hacer esto, esto y esto, y vas a ver que en 10 minutos están desmontados. Entonces, claro, realmente fue así. Entonces, bueno, me parecía que estaba un poco fuera de lugar, voy a decir, tanto tiempo, oye, perdona, no has oído el programa, primero, porque nada más empezar lo decimos, además. Además, es que maldito bulo, yo cuando nada más salir, la verdad es que yo me lo creí. Yo reconozco que fui muy pardillo, me lo creí, llegué incluso a hacerme maldito de ellos. Ajá. Pero cuando me di cuenta de que eran un truño, intenté borrarme, pero no sé qué pasaba, que no me iba el password o no sé qué, que no había manera de borrarme, de ser maldito. De todas maneras, ya no les hacía ni caso porque les había enviado 5 o 6 bulos y ninguno de ellos lo habían publicado, y eran bulos reales, ¿sabes? Claro. Bulos reales, y ninguno de ellos lo habían publicado. Entonces yo digo, bueno, ¿esta gente a qué se dedica? Claro, estoy claro. Mandando bulos y no me hacen ni caso, ni lo comentan ni nada, y claro, ya llegó un momento que ya me di cuenta de que eran un truño. Pues... Pero es que es la verdad es que cualquier persona se puede dar cuenta de estas cosas, o sea, nosotros no somos ni más listos que nadie, ni más competentes, lo único que pasa... Quizás sí que con el tiempo nos hemos hecho un poquito más metódicos y sabemos buscar mejor que la gran mayoría de las personas, pero porque ya te has profesionalizado un poco. Sí. Pues claro, estás tanto tiempo dedicado a investigar cosas y a rascar y tal, que al final lo ves, ¿no? Sí, es verdad. Es así. Yo creo que María, cuando decía antes que aquí no se trata del cambio, sino de que la gente crea que está haciendo el cambio, pues aquí es lo mismo. No se trata de desmentir, de decir que las verdades son verdades y que los bulos son bulos. Se trata de que la gente siga creando o digamos que jugando con la información de una manera que para ellos, bueno, que ellos lo llaman desinformación, pero en realidad no les interesa desmontar los bulos que les has mandado tú, que no son bulos, que son realidades, ¿me explico? No les interesa decir que son realidades porque no quieren llegar a ese final, quieren que estemos en el juego de sí, no, sí, no, sí, no. Súbete el volumen, Gus, que no estás. Yo, por ejemplo, a este hombre que se metió... Cuando hice el hilo este sobre lo de Greenpeace, se metió enseguida una persona que estaba siendo seguida por Greenpeace. Entonces, claro, una persona normal y corriente con pocos seguidores que Greenpeace te sigue, pero te pones a indagar y ves que le sigue Equo, ves que le sigue Amnistía Internacional, ves que le siguen 4 o 5 plataformas de antifracking, ¿sabes? Ves que le siguen otras entidades, pues te das cuenta de que este señor es alguien dentro de este mundillo, no es una persona común y corriente que se ha sentido ofendida porque le hemos dicho que investigue, que Greenpeace no es lo que parece, ¿no? Entonces yo sí que es verdad que me puse a mirar y en estos últimos años, desde 2015 para acá, en esas fundaciones no he visto ninguna donación a Greenpeace. Pero, por ejemplo, a Sierra Club, que es una ONG exactamente igual que Greenpeace, o mucho peor, ¿eh? Porque es, son aún más todavía de postureo y de fotitos y de chorradas. Sí, porque Sierra Club anda con la energía atómica, me parece que está a favor de... Claro, claro. Pues estos tíos, la Rockefeller Foundation, en el 2017 le donaron $330,000 al Sierra Club. Que no es moco pavo, ¿eh? $330,000 donados a esta gente. Entonces, claro, vale, no se lo han donado a Greenpeace, pero joder, es que se lo han donado a Sierra Club. O se lo han donado a otras muchas. O sea, en el libro la gente lo puede ver. Y en el PDF, si se los descarga, pues va a ver como estamos hablando de que las asociaciones más importantes llegan a donar $123 millones, ¿sabes? Para alimentar todo este tipo de cosas del cambio climático, los activismos sociales por todo el mundo, etcétera, etcétera. O sea, estos se mueven todos por dinero. O sea, esto de que las manifestaciones son espontáneas, de eso nada. Aquí se pagan los trajecitos esos que llevan, como la manifestación esta de Madrid, que iban unos vestidos de rojo, otros de azul, otros de marrón y otros de azul, claro, o sea, eran los cuatro elementos. O sea, esta gente utiliza todo el simbolismo porque están imbuidos en su religión esta pagana y sus cosas de toda la vida. O sea, ellos no han cambiado, ellos son los que eran cuando estaban sacrificando niños a Moloch, pues son exactamente lo mismo. O sea, hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Bueno, como es un toma para que tengas, vamos a calmar las ganas que tenemos de ir con un bate de béisbol a reformar el mundo y vamos a oír más tranquilizadoras. Toma para que tengas, la verdad que tranquilízate, colega, porque va a tomar para que tengas otra comparación parecida a la de antes, pero con otros elementos. A ver si puedes saber cuáles son. Venga. Play. Y no te ha leído el archivo igual. Pues no sé qué. Y te iba a decirte que en el último. Este ha sido Gaddafi. La última ley que sacó Obama sobre cambiando un poco el terrorismo, los que. Espera, te lo paro. Siempre primero una voz humana, que no esa voz robótica que tenéis en el... Iba a decir que antes has dicho que con un bate de béisbol para hacer un mundo mejor, que sepas que los que quieren hacer del mundo un lugar mejor, según la última ley antiterrorista de Estados Unidos firmada por el señor Obama, están considerados como posibles terroristas. Hombre, te digo la verdad, con la inseguridad que hay yo, si ves a alguien con cara terrorista, tu deber es abrirle la cabeza, automáticamente. Si no fallaba en una cosa, era la otra. Si no bebía con el coche mientras conducía, si no defraudaba impuestos, algo habrá hecho. Sí. ¿No creéis? ¿Eh? Adelante, toma para que tengas. Porque. Vale, venga, toma para que tengas. Ah, aquí, lo tengo aquí para joder. Toma, pa' que tengas. Según la FAO, el Organismo para la Seguridad Alimentaria de la ONU, son necesarios $44 millones anuales para acabar completamente con el hambre en el mundo. Y el gasto anual en artículos de lujo en general supera por 25 los $44 millones. Bankia únicamente fue rescatada por un valor aproximadamente del mismo importe. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, paquete. Ya cuando empiezan a ser obscenos los números, ya te da igual uno que otro, ¿verdad? O sea, es que 44.000 millones es lo que no pasaría nadie hambre en el mundo. Claro. Es que con uno de ellos le darías una descarga eléctrica de 43.000 voltios y con el otro le darías de 39.800. Te quiero decir que... Pero es bueno. Increíble, lo de, por ejemplo, el rescate de los bancos. Bankia es solamente el ejemplo, ¿no? Ahí está esa frase que decía este hombre, el chileno, además, que con lo que se había dado de rescate a todos los bancos, fijaos, Bankia ya es un año, ¿eh? Podríamos tener un mundo sin hambre durante 600 años. Ese es para un toma para que tengas, está pendiente. Toma para que tengas. Sí, joder, sí. Pues la verdad, pobres bancos, mira que perdieron pasta. Claro, es que tú cuando, en vez de rescatar a los reyes... Hay que solidarizarse con ellos, y es lo que hemos hecho. Solidarizarnos y volverles a pagar lo que nos robaron, por si acaso no se quedan. No sé si habéis visto un extracto de un vídeo, unas declaraciones de la Greta Thunberg esta, diciendo de que es bueno que le den dinero a los bancos, que los bancos generan riqueza. ¿Sabes? Eso lo dice la niña esta. Hombre, claro, les hemos dejado que impriman los Monopoly, pues claro, que generan riqueza. Generan riqueza especulando. Y si me das a mí la máquina, ya verás qué riqueza va a generar desmontando a Babilón. Nosotros, si nos dais la máquina, vamos a generar los intereses para que no aumente la deuda. ¿Qué os parece? ¿Te das cuenta de que realmente ella está apoyada como si fuera por el IBEX 35 sueco? Sí. ¿Sabes? Sí. Y está apoyada por una fundación... Que detrás de esa fundación están las empresas más importantes de Suecia. Hombre, en esa fundación está el que dirige esa fundación, ha salido directamente de la ONG o como lo quiera llamar el señor Al Gore, que tiene para el cambio climático, ¿no? Uno de sus líderes, de sus emprendedores, María, uno de sus emprendedores de los que han creado en esa ONG, ha salido de allí y se ha ido directamente a Suecia y es el que lleva el administrador, digamos, de la fundación de la que estás hablando tú ahora, técnico. O sea, que están todos en el ajo, vamos. Y lo que decimos, los bancos especulan ¿con qué? Especulan con las cosechas de futuro, con los alimentos de primera necesidad, especulan con el medio ambiente. Están obligando a los países muy pobres a vender recursos naturales a cambio de deuda externa, que todos sabemos que la deuda externa es un maldito bulo, creado precisamente por estos especuladores, gracias a agencias como el FMI o el Banco Mundial. En ese pedazo de, vamos, en esa economía que tenemos de penalizar a los países pobres en beneficio de los países más ricos, ¿no? En el artículo este último sobre la Greta que he hecho, el final del todo es un vídeo muy bueno de un canal que se llama Refugio Mental, que se titula 9 invenciones increíbles que nos han ocultado. Bueno, pues dentro de estas 9 invenciones, pues habla de cosas que son prácticamente para generar energía limpia gratis, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es brutal todo el tipo de cosas que se nos han ocultado porque realmente no interesa. Claro. No interesa. Claro. Es que en eso los bancos no invierten. Invierten en lo que te he dicho yo, es decir, son capaces de tener un granero en medio de África donde hay gente muriéndose de hambre, lleno de semillas, lleno de granos, recogidos ya, esperando al año siguiente para venderlos por la especulación y por ganar dinero con ello. Entonces hay gente que se ha hecho millonaria desde que las materias primas y los bienes de primera necesidad están dentro de la bolsa, que es desde primeros de los años 2000. Luego se han metido una aberración. Claro, luego se ha metido el medio ambiente. Ahora la normativa de medio ambiente te lleva a tener que hacer un estudio exhaustivo del impacto que cualquier comercio, cualquier fábrica, cualquier sistema de producción quieras montar, porque todo tiene que estar medido y esas son las normativas que metieron gracias a la anterior cumbre climática, la que salió de Río, la de Tokio, digamos, ¿no? La de Kioto, perdón. Y en esta es donde ahí es donde empezaron a cotizar los bonos verdes en bolsa. Claro. Y ahora vienen los bonos del clima. Es que si estamos en una emergencia, lo vuelvo a decir, el negocio aquí... No se puede hacer negocio. Claro, es que no... Esto que cuentas tú, Katy, es tan viejo que yo sepa como los romanos. Lo de quedarse con el grano para luego ponerlo a más alto precio o incluso para conseguir implementar leyes y demás. El problema que hay hoy en día... respecto, es una cosa en la que en vez de avanzar se ha retrocedido, porque por lo menos en aquellos tiempos estaba mal visto. Sí, ahora está acaparar, regulado, se llamaba. Legalizado, ¿eh? Acaparar, y tenía una connotación súper negativa, lo que dices tú, María, está mal, acaparar era chungo. Lo mismo que el interés para la iglesia, ahora le parece normal, pero antes era pecado. Perdona, María, perdona. No, era básicamente eso, ¿no? Decir eso, que es algo que se ha hecho durante cientos de años, pero que antes por lo menos estaba mal. Bueno, sí, no sé si estaba por ahí. Ha dado la forma de no solo legalizarlo, sino comentarlo, ¿no? Sí, me has dado una idea sobre un toma para que tengas, María, me ha venido a la cabeza que antes de los romanos, fíjate, 3.600 años antes, en el Código Hammurabi, si no me equivoco, hay un toma para que tengas que cuenta lo que decía el Código Hammurabi, ¿no, Gus, respecto a las deudas? ¿Está por ahí? Sí, la hay. Hay uno muy bueno. Sí, y tiene que estar bueno, por aquí. Tenéis que poner el mío también, sí, ¿no? Que lo escuchen. Sí. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que no tengo suficiente tiempo como para buscarlos, toma, para que tengas. Me dice Katy, yo lo tengo localizado, técnico. Yo también, esto es una cosa de género. ¡Me cago en diez! Lo vas a escuchar, no te preocupes. El tema, ya te digo, el tema es que tienen previsto que la economía vaya hacia abajo, pero no que vaya hacia abajo unos años y se recupere, no. Si veis el vídeo que puse yo de Santiago Niño Becerra, que es bastante difícil de encontrar ya, de una conferencia que hizo en el Círculo de Empresarios, pues el enlace lo pueden encontrar en un audio que está en vivo, que se llama Criptomonedas o Criptoestafa. Bueno, pues en esa conferencia Santiago Niño Becerra muestra unos datos de Societe General del año, creo que es del año 2006 o 2007, ¿vale? Que hablan de que en el 2020 viene la crisis, pero que la crisis se va a prolongar hasta el 2050. Pero no solo en España, en toda Europa. O sea, ese estudio de Societe General mostraba los PIB de todos los países europeos y todos entraban en una grave recesión en el 2020. Y algunos ya se empezaban a recuperar a lo mejor para 2030, 2040, pero casi todos la crisis llegaba hasta el 2050. O sea, fijaros lo que os estoy diciendo. O sea, lo que estoy diciendo es gravísimo. Si dejamos que estos locos nos lleven ahí, va a ser la ruina total. Y es lo que van a implementar gracias a todas las leyes que van a sacar con todo este truño del calentamiento global, bueno, ahora la emergencia climática, porque lo que estabas tú diciendo antes, Gus, de que primero nos íbamos a congelar, luego vino la capa de ozono, que se perdió la capa de ozono, luego el calentamiento. Sí, el efecto invernadero por ahí también. Están completamente flipados. Y si te pones a mirar los datos científicos, pues ves que no es cierto. ¿Sabes? Hay un artículo que os recomiendo que es buenísimo, que está en Rankia, que se llama La emergencia climática no existe, pero nos la van a cobrar. El artículo es muy, muy bueno. Es de un señor que se nota que o es científico o poco le falta y utiliza un montón de estudios científicos. Él dice que tiene unos 7.000 coleccionados sobre todo este tema del cambio climático y tal, sobre unos 7.000. Y dice que para nada los científicos dicen eso. Y habla de todas las mentiras del IPCC, de que han errado mil veces, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, el IPCC hablaba de que en África prácticamente iban a dejar de comer. O sea, el IPCC en el 2007, en las predicciones que hacía para África, decían que entre 75 y 250 millones de personas iban a quedar expuestas a un mayor estrés hídrico y que se iban a perder un 50% de las cosechas. Afortunadamente para los africanos, si vemos las estadísticas, veremos de que los recursos agrarios han aumentado, o sea, no han disminuido este 50% que decían estos locos, ¿no? O sea, está todo completamente sacado de quicio y está todo falseado, o sea, y el IPCC, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a mirarlo, me di cuenta de que una de las cosas para las que la sacaron fue porque había ocurrido la catástrofe de Chernóbil y entonces ellos necesitaban otra vez alentar a la industria nuclear Y entonces una de las formas que se sacaron de la manga fue con todo esto del CO2, de que no hay emisiones de CO2, la industria nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. O sea, es una patraña todo, ¿eh? Claro, pero no te dice nada del uranio empobrecido que están metiendo en munición. Sí, María. Sí, pero un poco con retraso. Respecto a lo que decía técnico de lo de la crisis y tal, decir que yo hice un artículo en mi primer blog, lo que pasa es que como ese no lo había sacado, lo perdí con el blog. Hice un artículo en el que buscaba en la hemeroteca crisis económica mundial y tal, términos parecidos tanto en español como en inglés. Y según los periódicos, el artículo lo hice en 2012 o por ahí, ¿no? Según ese artículo, llevábamos 50 años en crisis económica mundial. Haciendo un seguimiento en los periódicos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que van jugando con nosotros, explicaba Lagarde, ¿no? Lagarde, la del Fondo Monetario Internacional, que cada 7 años hay una crisis, ¿no? O sea, esto es como que cada 4 haya unas elecciones. Pues cada 7 hay una crisis. Pero en realidad la crisis, ¿a quién golpea, no? Porque no se trata de que haya menos, se trata de que haya quien tiene más, que es lo que la gente tiene que entender. Eso lo expliqué yo un poco... Lo expliqué yo un poco, María, porque resulta que esta gente, como son adoradores de Saturno, están completamente trastornados, resulta que los anillos de Saturno se ponen completamente perpendiculares cada 14 años con respecto a la Tierra. Entonces Saturno parece que no tiene anillos. Cada 14 años ocurre este fenómeno astronómico, ¿no? Y parece ser que esto era conocido ya desde la antigüedad. Entonces lo de los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas parece ser que está relacionado con este tema, ¿sabes? O sea, para que veáis hasta qué punto esta gente hila fino. Lo que pasa es que hay muchas cosas que empezamos a vislumbrarlas un poco ahora, ¿sabes? Cuando empiezas a unir todo el puzzle, te das cuenta de por dónde van los tiros. Pero sí, sí, está la señora está tranquilamente hablando de astrología ahí en el Fondo Monetario Internacional. O sea, es que son así, es que no lo pueden negar. Bueno, yo recomendaría, como algo vale. Didáctico... Ay, te estaba muteada, vale. No, perdona, Cari. Katy, quiero decir, di. No, que iba a decir que efectivamente lo que es la numerología, que parece que no está, pero está presente en todo lo que es... Bueno, yo os remito al último episodio de la temporada pasada, al 9 AF, para entender lo que los números marcan y cuando lo marcan lo que dice técnico, son de todas las clases, de todas las religiones, de todas las razas, ahí no importa, ellos están unidos y dividiendo al resto de personal. Y andamos por ahí buscando toma para que tengas, que no sé si entrará el de Hammurabi, por eso lo voy a decir, porque tiene una selección sí, de Chayagús. Iba a decir que lo que decía yo del código Hammurabi, 3.600 años antes de Cristo, creo que es que cada 49 años, las deudas se reseteaban y se ponían a cero. Con la finalidad de que los herederos no tuvieran que nacer ya con la condena de la deuda de los anteriores. Entonces había como una especie de reseteo cada 7 años. Y si las cosechas venían temporal o se perdían, estaba escrito en ese código que el deudor no tenía que pagar ese año al acreedor porque estaba perdonado. ¿No? ¿Lo habías encontrado? Sí, no está aquí. Hay, es que hay, sí, hay un montón, otro. hay más de 50. Decía técnico que hay una crisis prevista, que... Bueno, entonces digo yo, vamos a ver, uno que esté escuchando. ¿Este tío de dónde saca esa información? Te voy a recomendar 2 sencillos pasos, a ver qué te parece persona, quien seas, ¿no? Primero, vete a las Sagradas Escrituras de Desmontando a Babylon. O sea, al informe Iron Mountain. ¿Qué cojones dice el informe Iron Mountain sobre eso? Porque vas a ver cómo... Te ilumina, es un escrito iluminatorio. Y entonces aquí ves lo siguiente, voy a leerlo ahora mismo, ¿no? La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares transforma a estas en instrumentos instrumentos ideales para controlar, lo digo así porque como lo he puesto en amarillo, tendré que instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. A poco pardillo que uno no sea, esto de las relaciones esenciales entre las clases está claro, ¿verdad? Si no entendéis qué es relaciones esenciales entre las clases, lo siento, ponernos un poco al día porque no podemos. Relaciones esenciales entre, o sea, ¿quién es el rico, quién es el pobre, quién se queda para siempre? ¿Dónde? Bien, entonces, obviamente, si el sistema de guerra fuera descartado, se requeriría inmediatamente el uso de nuevos mecanismos políticos para cumplir, esta es su función vital, y esperar y agarraros los machos y las hembras, agarraros todos entre vosotros, daros unos besos y unos abrazos, por si acaso, siempre estará bien, ¿no? Diga lo que diga, pero escuchad. Nuevos mecanismos políticos, dicen estos sinvergüenzas, ¿no? Vale. Hasta tanto se hayan desarrollado, la continuidad del sistema de guerra debe verse asegurada. Aunque tan solo sea, y escuchar esto bien, porque este es el la, motivo, el, todo delito tiene que haber un motivo, un no sé qué, ¿no? Varias cosas a las que yo no lo sé. Pero bueno, tiene que haber, pues aquí tiene que haber un motivo, tiene que tener. Bueno, aunque tan solo sea para preservar la calidad y el grado de pobreza que una sociedad requiere como un incentivo, como así también para mantener la estabilidad de su organización interna del poder. Punto. Y final. ¿No? Si os creéis que vamos a salir de la pobreza, vivís con David el gnomo. No pasa nada, eres libre de vivir con David el gnomo, pero te pido, si de verdad te importa el planeta, los niños, los demás, tú mismo, la raza humana, pues que vuelvas del país de los gnomos y te enteres de una puta vez que ningún partido político te va a resolver la crisis, porque la crisis está planeada así, y todos los partidos políticos son actores de esta obra de teatro, y entonces en esta obra de teatro no está previsto que salgas de la pobreza y no vas a salir, ya puedes hacer lo que te salga de los cojones, lo bien que quieras hacerlo, tal, que... Pues bueno, pues que no... Si lo dicen, lo dicen... Ya está, directo. Lo dicen en otro trocito del Iron Mountain que he puesto yo en mi artículo, que pone, se torna crecientemente difícil para una sociedad mantener patrones de distribución que aseguren la existencia de cortadores de leña y acarreadores de agua. Y, o sea, que ellos ven que la gente está viviendo demasiado bien y que no puede ser, que solamente necesitan unos pocos y el resto les sobramos. Del resto, si la gente, mira, tú imagínate que hubiera unos cuantos millones de técnicos preocupados y unos cuantos millones de desmontando a Babilón, tocando los cojones por ahí. Pues no podrían prosperar. No, ya no habría Babilón. No habría, es que no podrían. Es que no les dejarían, es que sería una guerra sin cuartel, no les dejaríamos ni un minuto de descanso. Es que no podrían ir por la calle. Claro. Es que tendrían que ir con la cabeza gacha todo el rato. Y con cientos de escoltas. Pero es que al final, los escoltas también se volverían como nosotros. Sí. Y llegaría un momento que no podrían. Sí, entonces, por eso se trata. O sea, todo este tema de las fake news, tú fíjate ahora, por ejemplo, cómo están diciendo, la agencia EFE ha sacado un artículo diciendo que el que no crea en el cambio climático es que tiene una enfermedad mental. Claro, sí. ¿Sabes? Pero es que te pones a investigar quién lo ha dicho, y el que lo ha dicho es un psicólogo que está dentro de los cuadros de Greenpeace. Claro. Y Greenpeace está representada en el IPCC porque tiene a científicos que supuestamente son activistas, ¿no? Que están en Greenpeace, que están cobrando del IPCC, la World Wide Fund también, Sierra Club también, todas están muy interesadas. Donald Frambois lo dice muy claro. Estas ONGs viven de meterle miedo en el cuerpo a la gente de que viene una catástrofe. Y si os fijáis, eso de que viene una catástrofe, antes lo usaba la religión porque venía el apocalipsis, pero ahora viene el anticristo, el apocalipsis, de lo que estabas comentando, ahora viene la catástrofe climática. No, ahora estamos mejor dotados de todo eso. Viene la catástrofe, viene el anticristo, viene el Yal, viene su puta madre y vienen de no sé qué galaxia. O sea que fíjate si estamos atacados. Pero lo peor de todo, lo que más me eriza los pelos de punta, es cuando ya salta JL y toda su bandada de alimañas, ¿no? La élite prepara las cosas y se muda urgentemente a sus refugios subterráneos. Es que... No puedes echar esa noticia dos veces al año, cabrón. Así te lo digo. No puedes. Es que mirar a estos personajillos de los cojones, de tres al cuarto, porque aunque ganen mucho dinero, su peso moral, si hay algún sitio donde nos lo van a pesar, pues van a tener que poner muchos de ellos para pesar un pedo nuestro. Ahora mismo, pues sí, tenéis más pasta y tal, igual, pero eres... De lo importante, eres una mierda. Sí, tienes más pasta que... Hombre, la verdad me gustaría tenerla, ¿no? Pero hasta ahí, porque... Es que lo que hay que lograr, Gus, es que la gente tenga criterio propio y que no siga a alguien porque tiene un millón de seguidores. Claro. Yo estoy harto de ver vídeos que tienen 100 visualizaciones y es una maravilla de vídeo bien trabajado. Sí. Y con un esfuerzo detrás impresionante, y tiene 100 visualizaciones. Sí, bueno, ahí está. Eso, la gente tiene que tener su propio criterio y valorar las cosas en su justa medida. Y no confiar en todos estos cantos de sirena y todos estos JLs y todos Luis Carlos Campos y todos estos Iker Jiménez, que el otro día, por ejemplo, hablaron sobre Alcácer y sobre Macastre, y llevó allí a un personaje... que el tío, en uno de sus libros, que yo he escrito un tuit, es que me gusta tocar las pelotas, he escrito un tuit, que este señor es un criminólogo, no voy a decir el nombre, ya él sabe ya quién es, y este tío tiene varios libros sobre Alcácer y tal, y en uno de ellos, el tío me pone dos fotos de Miguel Ricard cuando era joven, cuando ocurrió el caso, y supuestamente cómo era Miguel Ricard cuando salió de la cárcel, y pone Antonio Inglés y Miguel Ricard en el pie de foto. Un tío que se supone que es el sumum de los especialistas sobre el caso, que lo invita el que Jiménez a salir por televisión. Pero si la gente no tiene ni puta idea, ¿qué más da, técnico? Pues ahí está. La gente lee el libro y Miguel Ricard y Antonio Inglés. Pues no, macho, no. Mira, la primera entrevista que hice yo en mi vida jamás, yo la pinté. En la vida había estado en la radio. Y me pidieron, Chopo, que para Radio Rasta cogiera a unos de Nueva York, New York Jazz Sky Ensemble, que es la música del principio, de la que leemos Iron Mountain, unos tíos de la hostia, Freddy and Company. Bueno, total. Pues que, coño, uno había estado, era de Filadelfia, yo había estado allí, y que al otro le gustaba el Jazz Daniel, a mí en aquella época también Jazz Daniel, hombre. Bueno, total, que acabamos hablando... Tal. Y cuando iban a sentarse para la entrevista, digo, ¿y quién les va a entrevistar? Porque yo les tenía que convencer. Y claro, me miraron todos a mí y digo, serán cabrones estos, ¿no? Y entonces había una chavala que quería mucho y hacía mucho por la radio y tal. Y me dice, ¿pero quién les va a entrevistar? Digo yo, me dice, ¿pero tú hablas inglés? Y le digo, ¿yo qué va? Pero actúo, hago como que sí hablo, ¿sabes? No se va a dar cuenta nadie. Le dije, no te preocupes, esto está hecho. Y si las otras, ¿pero cómo? ¿Pero qué me estás diciendo? No, que no, hablo que no, pero ya verás cómo, que parece que hablo inglés, vas a flipar. Me dice la tía, Dios mío, casi le dan jamás cuco, llama al Chopo, oye, que este tío... Da? Luego empezamos la entrevista y ya se quedó relajada, ¿no? Pero le dije, tranquila, yo parece... Y a tomar por culo, parece, pasa. El 80% de las noticias son así. Parece, pasa el filtro. Venga. Y ya está. Claro, pero oro parece plata, no es. O sea, ¿qué decir? Claro, ya lo dice el acertijo. De que es verdad, porque tú te paras... Si realmente quieres saber el mundo en el que vives, coge un telediario, coge todas las noticias seguidas y ponte a comprobar que los datos que te han dicho en esa noticia de medio minuto... Solo con los datos que te han dicho en medio minuto, a ver si por ahí encuentras que es verdad lo que te están diciendo. Claro que si te vas a alguien que ha escrito lo mismo, porque ese es el problema, hay agencias de prensa, aquí los telediarios todos chupan de la misma agencia de prensa que escribe las noticias, y si os fijáis, da igual que veas Telecinco, Antena 3, que Tele99, que todas son iguales. O sea, aconsejo que veáis vídeos en YouTube que hay, sobre todo de noticias de Estados Unidos. Que noticias fabricadas y actores de crisis número 10, dedicado a los medios de comunicación. Buenísimo. Una gente que, sí, que se le ocurra, uno está desmontando a Balbilón o tal. Katy. Ve el vídeo, ¿sí? Ahí tiene todo. Bueno, Katy, se lo podemos poner más fácil todavía. Adelante. Porque con que se molesten en ver el telediario una semana seguida, no se preocupen, que van a comprobar cómo ellos mismos se contradicen durante la semana dándote la misma noticia. Cierto. Que busque, os he superado ya en censura, Que a mí me han censurado en archive.org. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. No podemos consentir esto. Cariño, hay que dar más verdad. Nos tiene que... Llevo una cabeza de adelanto en censura a vosotros. Claro. Madre mía, archive.org, me pones en los pelos de puta. Archive.org. ¿Qué le has hecho a Soros? ¿Qué le has hecho a Soros? No tenía muchos vídeos, pero tenía unos 30 o por ahí, 30 y pico. Y toda la cuenta, ¡boom! ¿Sabéis con qué me lo borraron todo? Pues me lo borraron todo con el documental completo sobre las Torres Gemelas. Ajá, sí. Ese documental lo tienen prohibidísimo, porque sale hablando el diseñador, que es el diseñador principal de todo el complejo, que justamente es uno de las personas que murieron en los atentados. Parece ser que este señor no se callaba ni bajo el agua y contaba la verdad, porque en el documental este, que es un documental del canal Historia, que bueno, se emitió en todo el mundo, se emitió en castellano. Me ha sido completamente imposible encontrar en castellano el documental, ni siquiera con el trozo amputado, porque el documental está por todo YouTube, tanto entero como en trozos, troceado, pero le faltan, no sé si son 2 o 3 minutos, que es el trozo que sale hablando este señor. Se llama Frank Martini, y este señor sale diciendo que él había diseñado las Torres Gemelas para que resistieran el impacto de los mayores aviones que estaban construidos en esa época. Sí, hasta 5 aviones. Hasta 5 impactos. Claro, dijo él, hasta 5 impactos. Y encima dice que sería como si un mosquito se estrellara contra una malla metálica. Sí, es verdad. Que lo dice, ¿eh? Es verdad, no me acordaba de eso. Y te pones a ver y tal, la estructura exterior de las Torres Gemelas, y era una estructura de vigas reforzadas de la hostia. Yo, mi hermano, que es un entendido en todo eso, y me explicó más o menos, y me dice, bueno, absolutamente imposible que un avión penetre eso, absolutamente imposible, eso era infranqueable. Pero bueno, nos lo metieron, nos lo creímos, y con eso pues han programado a mucha gente y han logrado la Patriotat, y a través de la Patriotat, pues por ejemplo, han logrado meter el PNR, el Passenger Name Report, que es uno, acordaros que es uno de los programas este que hicimos, sí, que salía María, que salía también Jorge Guerra, y que al final no se pudo grabar bien. O sea, nosotros nos escuchamos perfectamente y tal, pero el programa quedó hecho unos zorros, y es lamentable lo mal que se escucha, ¿no? Yo creo que hay muchos que ahora, con el conocimiento que he ido adquiriendo y tal, pues yo creo que ahora muchos, si me pusiera, podría mejorar el audio. Pero verás, hijo mío, como no cobro pasta a todos los que escuchen, pues que le den por saco, yo, que no puedo más. Yo ya he cumplido mi idea con la humanidad. Todo lo que dé ya es extra. ¿Me explico? Entonces, bueno, vamos a ver a un señor que tiene unas opiniones muy interesantes. A escuchar. Sí, a escuchar. Toma pa' que tengas. Escuchar. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. En 2001, el Banco Central Europeo comenzó a trabajar con socios tecnológicos en un proyecto secreto para insertar etiquetas de identificación de radiofrecuencia, chips RFID, en los euros para 2005. En mayo de 2013 empezaron a retirar los antiguos billetes de 5 euros, un año después los de 10 euros y posteriormente los de 20 y 50 euros. Según la comunidad bancaria y los proveedores de chips, la integración de una antena RFID y un chip en un billete es técnicamente posible, pero oficialmente no hay billetes en el mundo que empleen dicha tecnología. Supuestamente dicha tecnología RFID, que ya cuesta menos de 20 céntimos, debería haber sido instalada en los billetes más grandes, los llamados Bin Laden de 500 euros. Yo creo, sin embargo, que dicha tecnología ya fue incluida en los billetes pequeños. Entonces, ¿qué es lo que querían rastrear? ¿Las transacciones ilegales o a la población? Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Pues... bueno, pues... Estaba claro, ¿no? Aquí está claro que han ido cambiando los billetes poco a poco. Sí, sí, sí. Y probablemente no habrán dicho la verdad, o no habrán dicho toda la verdad, no habrán mentido, pero no habrán dicho toda la verdad porque todavía habrá alguna norma que habrá que cambiar y entonces una vez que se cambie... Esto es como la ingeniería, que no nos dicen oficialmente que ya llevan décadas implementándola y tal, pero la podemos ver todos los días en el cielo, ¿no? Eso es. Salvo la Greta Trúñez esta que va ahí en el tren asomada y tal, y está todo el cielo que es generalizado y la tía no se coja. Sí. La ciega el odio. Esta no se entera. La ciega la va a la leche, que la mala leche da cataratas, Trúñez. Señorita Trúñez. Sí, el otro día. A clase a estudiar, venga ya, hombre, y esos padres a ver si cuidan a los niños mejor, ¿eh? Y se dejan de hacer los estrellitas interestelares. Recuerdos a los de la Casa de las Antenas que nos están escuchando. Y no son los del CNI, ¿eh? Son la gente de Amino, ¿eh? Ah, nos vale. Están escuchando ahí atenta. Pues un abrazo para ellos, ¿vale? Un saludo. Los del CNI igual también, ¿eh? A los del CNI igual también. Pues un saludo. Estos son habituales. Enorme cariño. Son habituales también. Un saludo con enorme cariño a la Casa de las Antenas y, bueno, con nuestras reticencias, pero también con educación al CNI and Company. Al CNI y tal, pues bueno. Sí, le puse... Menudo marrón que os ha tocado de mierda, pero... Le puse ese nombre por cariño, ¿sabes? Le puse ese nombre por cariño porque ya son como de la familia. Entonces... Pues muy bien, pues mira, si no puedes, úneteles. También es cierto, ahí está muy bien el refrán, que por fin hemos estrenado el toma para que tengas técnico, ya le tenemos aquí. Pues está bien. Gus, creo que habías hecho una selección para ir poniendo alguno más. De dos, sí, pero tres. Estaba pidiendo que me lo pidieras, o sea, estaba esperando que me lo pidieras. Que eso es lo que hacen los malos, ¿eh? Espera que les pidamos seguridad, seguridad, no te preocupes. Te vamos a empelotar en todos los... ¿A la sensación de que se te ha ocurrido a ti? Claro. Claro. No se me ocurrió a mí eso, ¿o qué? Fue a mí, ¿no? Todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Por eso se me ocurrió a mí. Rescatar a los bancos. Eso también se me ocurrió a mí, ¿no? Sí, sí. Lo peor es esa que se lleva tanto ahora, que te acuerdas que la vio Helios en una manifestación... Y ya he oído varias de esas, en plan de quitarme mis derechos, el planeta lo necesita. Ah, sí, uf. Bueno, es como decir, soy idiota perdido, disponed de mí como queráis, como un trozo de idiota. No sé, le falta poco para decir algo así, ¿no? Y disponed de mí. Y luego, ¿sabéis cuál se me ocurrió a mí, no? La de que somos un virus para el planeta. Sí, así pensando, ¿eh? Hay otros que conozco que dicen que se le ha ocurrido a ellos. Es que es la leche, la gente. Sí. Uh-huh. Bueno, oye, decíais antes que bueno, el hambre cotiza en bolsa. Pues no lo sé. Vamos a ver qué dice este toma para que tengas. Sinónimo de sapiencia y dos pelotas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. En los años 90... Los banqueros de Goldman Sachs en Wall Street incluyeron las materias primas como productos financieros para jugar en bolsa con los precios de las cosechas futuras. Entre estos bienes básicos estaban el trigo, el cacao, el arroz o el café. La escasez, producto del acopio de las materias primas, provocó en el año 2006 que el precio del trigo creciera un 80%, el del maíz un 90%. El del arroz, 320%, lo que produjo miles de millones en beneficios a los especuladores bursátiles y 75 millones de personas cayeron en la pobreza extrema y el hambre, de los cuales murieron 25 millones. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. ¿Cómo te quedas? Toma pa' que tengas. A mí se me ponen los pelos de punta. Me siguen preocupando más los osos polares. Y a tomar por culo. Claro, cede todos los derechos a esta banda de piratas. Pero tú sabes los pedos que se tiran los osos polares y ahora que hay tanto... Eso es dramático para el ozono. Ahora has puesto el dedo de la llaga, lo próximo va a ser aniquilarlos, ya verás tú. Y además se tiene previsto que por el agujero de ozono en el 2050 se nos vaya hasta el alma. En el 2050 no sabes dónde vas a estar, gilipollas. Si alguien te dice en el 2050... Es que uno... Bueno, gilipollas no, perdón. Porque un respetado oyente que discrepa en una cosa y en otra le gusta, con todos nuestros respetos, pero no voy a decir ni quién es ni nada, sino qué dice él para explicar a todo el mundo una cosa rápida. Cuando alguien te diga, era sobre África, concretamente la superpoblación, se esperan para 2050... que haya 2.500 millones de africanos, no sé qué, no sé cuántos, no me acuerdo nada más. Es que ya con eso vale. Para el 2050 se esperaba que subieran los mares. Para, en su momento, para el 2000 tal, se esperaba la glaciación. Y te daré a mogollón, no valen nada. Valen tomas. Hoy hacen tantos grados. Esto es un toma. Entonces, ¿ahora qué? Se espera que... Bueno, se espera. Si la abuela tuviera cojones, sería el abuelo. Pero no es así, ¿verdad? Entonces, al 2050... Le decía con la educación al chaval este en esta... Esto que hablan... O sea, por separado, que no le estoy hablando al oyente, ¿eh? Y... joder, se me... ¿Qué le decías? Que África tiene ahora mismo 1.300 millones de personas. En todo África. Sí, que es un continente, no un país. Cuidado. Claro, creo que ahora mismo tiene esa población. Pero lo fundamental es que cuando alguien te diga, para el 2000 no sé cuántos, me estás diciendo algo que no sabes, es una proyección. Entonces, igual no me estás mintiendo, según la proyección que has hecho tú, pero te puede salir lo que te salga de los huevos en la proyección. Joder, lo decía fácilmente nuestro querido amigo, joder, Churchill. Las únicas estadísticas de las que me fío son las que he manipulado yo mismo. Era un tío con mucha experiencia, ¿sabes lo que decía? Ahora se usa la palabra prospección, porque la palabra prospección lo que hace es coger los datos que se han medido en los últimos años y extrapolarlos hacia el futuro. Pero se olvidan de los datos pasados, quiero decir. Cogen desde que se han medido, pero lo que ha pasado antes ni siquiera se tiene en cuenta. Entonces, claro, perdóname, volvemos a lo mismo, método científico. Y si no me lo dices, me dices que estás cogiendo estos datos y que según esos datos, pues parece ser que vamos allí. Pero no me digas que esto es, según el estudio, va a haber tantas personas en África. No. Porque bueno, no sabemos si va a caer un asteroide en primer lugar, o sea, un meteorito, vete a saber. Esto es como Vicente Fuentes. Según el estudio que tengo yo, en el 2050 van a bajar los alienígenas a África. ¿Qué te parece? ¿Claro? Mira, en el... eso, ya termino, perdona, le puse. Los datos esos que tienes, me los vuelves a traer en el 2050 y entonces te haré caso. Y los estudiaré. Ahora, pues bueno... Es como el póker, ¿no? Va a salir póker. ¿Tú qué cojones sabes lo que va a salir? Si supieras, pues todos jugarían, coño. Todos jugarían. Y ahora ya, perdona. No, que esto es mentira. Esto así es propaganda. Hay, por ejemplo, un cartel que estaba en un parque nacional de Estados Unidos que se llama el Glacier National Park, que obviamente por el nombre tiene un glaciar, ¿no? Y tenían un cartel cuando estaba Al Gore en su máxima expresión y tal, tenían un cartel allí puesto que en el 2020... pues iba a desaparecer el glaciar, ¿no? Pero, y ya estamos en el 2019, ¿y qué es lo que pasó en el 2018? Pues que retiraron el cartel y se dieron cuenta de que el hielo seguía ahí, ¿no? Entonces los iban a pillar, entonces los tíos cogieron y el cartel a tomar por culo, o sea... La gente que tiene memoria de pez, o sea, es sí. Alucinante. Te ponen un cartel de suelo mojado para que no le denuncien. No te digo nada si pone aquí no hay nada y siete congelados, ancianitos ahí. Y aquí tome, congelados. Mira, esto es propaganda. Yo tengo, mira, dentro de la biblioteca que tenemos ahí en Buscadores, pues tengo lo menos 10 o 12 estudios sobre la superpoblación en África. Pues están muy preocupados con eso. Varios estudios de la ONU sobre ese tema. Sí que es verdad que países como Nigeria pues han tenido un crecimiento bastante grande, pero realmente lo que ha crecido es la capital. O sea, la gente está hacinada en torno a la capital y las capitales en todo el mundo están creciendo porque son, digamos, un imán donde al final va toda la gente a parar, ¿no? Porque lo están haciendo así. O sea, las políticas en todo el mundo están destinadas a acaparar a toda la gente y hacinarla en las ciudades para tenerla más controlada. Porque saben perfectamente que tal como se van a poner las cosas en el futuro, lo que quieren hacer ellos, sus planes, pues al final necesitan un control. Y ese control solamente lo pueden ejercer si tú estás en una zona fácilmente controlable. Uh-huh. O sea, es mucho más fácil controlar a una gente en las grandes ciudades con pocos policías o pocos medios que controlarlas si están todos repartidos por un territorio. O sea, es imposible. Entonces, lo que están haciendo es promover todo esto. Claro, por eso hemos visto nosotros premios de fundaciones a estudios de conocidos activistas y conocidas, pues desde feministas a activistas del clima y tal. Y entonces, Caroline Moser, puede ser. Efectivamente. Nuestra amiga Caroline Moser, la sí, que sí. Se inventó la palabra empoderamiento para el movimiento de la ideología de género. Bueno, pues esta chica, entre otras muchas cosas que la estudiamos en su currículum, claro, en su currículum lo pone todo, me dieron tanto. No sé si eran 9... 90.000, 120.000... 900.000 libras. Ah, sí, 900.000 libras. Libras esterlinas. Le dieron por un estudio que, ¿qué decía? Estudio sobre la violencia, futura violencia urbana en las ciudades. Tribus urbanas. Tribus urbanas. Conflictos armados. Conflictos, tribus urbanas y futura violencia urbana. Bueno, verás. Pues bueno, dirías, bueno, pues bien, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que hay a mucha gente, muchos premios de este tipo, por informes, estudios sobre la violencia urbana y tal y cual, con bien de pasta, diferente gente. ¿Pero qué cojones está estudiando en la violencia urbana si no existe todavía? Estará cuando los negros sean dos no sé cuántos mil millones en África. Ya veremos si están y cuando suban los mares y todo eso, ¿me explico? Porque, Claro, pero concentrando a la gente en núcleos urbanos y controlando la información que recibes y, como decía el técnico, separando incluso dentro de un mismo país a la gente en territorios aislados, pues esto es 1984 en cuanto a información, manejo del mal, el Ministerio de la Verdad empieza a funcionar desde ya. Sí, sí, los populismos ya veis lo que están logrando. O sea, al final están polarizando a la gente, gente de extrema izquierda, gente de extrema derecha, para buscar una confrontación. O sea, es claro. Uh-huh. Claro. Como nos quedan, María, di, por favor, me voy a quedar con cargo de conciencia. Algo positivo. Pero a María le digo, porque no la hemos dejado hablar entre todos, sobre todo tú, técnico, es que no callas, coño. Es que no callo ni bajo el agua, qué palo soy, He dicho más palo. Da miedo traerte. Marichu, manifiéstate. Aquí estoy. Te voy a hacer ¿qué una. ¿Qué quieres que diga si lo habéis dicho todo ya? Bueno, una pregunta directiva de Desmontando a Babilón para ver qué opinas. ¿Qué te parece si acabamos con el toma para que tengas concretamente para dar esperanza el de Gaddafi y para que los que de verdad quieran el planeta escuchen bien esto y vean los que organizan estas manifestaciones y las pagan? ¿Qué otras ocupaciones tienen? Para que se den cuenta con quién se están juntando. Qué mala leche pillé el otro día viendo en el Google Earth, Livia. Espera, déjale a María que diga algo. Solo no, que parezca que lo diga y tal. Perdona. No, que le des caña, que así lo mismo alguno empieza a pensar en alguna solución. Sí, bueno, alguno... Que nuestro mensaje no es que las cosas van a pasar. No pasen, pero desde luego no es asistiendo a las manifestaciones de la emergencia climática. Bueno, los mismos que organizan y financian estas manifestaciones financiaron esto, lo que dice este, toma, para que tengas. Nos despedimos todos amigablemente, ya nos damos las hostias luego cuando colguemos. Hacemos así como un abrazo común. Me cago en ti, he sentido una vibración de la hostia. Bueno, muchas gracias, técnico, por estar en el programa. Un abrazo fuerte. Contentísimo, se me ha hecho muy corto, Tenemos que hacerlo más largos. Sí, claro. Es que yo creo que cuando vienes tú, nos corta el tiempo los cabrones del CNI. María. Aceleran ahí el tiempo o algo. Un abrazo, técnico, un placer. Un placer, y a María. Vosotros. Oye, a ver si vienes por nuestro podcast también, ¿eh? Algoría. Pues sí, chicos. claro, cuando quieras. Además, bueno, ya hablamos, ¿no? Gabón, agur. Agur, hasta el próximo programa. Vamos a ver qué pasa con el agua. Vida para todos, para el planeta.